El cielo resplandece a nuestro alrededor, mientras el mundo entero rinde homenaje a Akira Toriyama. Estas son las noticias del viernes, quédense, que va a ser pues, prácticamente un especial dedicado a la vida, obra y legado del creador de Dr. Slump. ¿Qué tal a todos los que se anden ya conectando por acá? Mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gusto para mí estar esta madrugada de sábado con el único, con el inigualable, el incomparable. No pudo venir el único, el inigualable, el incomparable, pero vine yo. Y pues muchas gracias, Valentín García, por la invitación. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que están con nosotros y que siempre están cada madrugada en estas ñoñoticias, aunque en esta ocasión sea una ocasión bastante triste y bastante lamentable. Nada más me hubieras avisado que era un homenaje a la vida y obra de Akira Toriyama, ya me hubiera puesto a estudiar antes de entrar, porque yo ahorita no más vengo porque el chisme es el chisme, pero así que tú digas, ¡ah, qué bruto! ¿Cómo vamos a hablar así de la vida y obra? O sea, tampoco me sé los pormenores de la vida de Toriyama, pero mira, tenemos Wikipedia y ahí le vamos comentando, ¿no? Pero del legado sí, ¿no? Un poquillo. Eso sí, un poquitín. Nada más saludando al buen Fercano, que como empezamos algo tarde, él sí dijo, los va a ver en repetición, y desde aquí le mandamos saludos a la buen Fer. Don Alex Guerra, dice saludos a mi dupla favorita. Qué triste y terribles condiciones de inicio del programa, con semejante pérdida empezamos, y en efecto, mi querido Alex, de hecho en esta ocasión, pues, vamos a cambiar el obituario semanal a la parte del final, porque pues es como la más importante, y vamos a empezar con otro tipo de chismecillos. Saludamos al Iván Cortés, que pregunta, ¿a qué hora? Pues a la medianoche. Lo anunciamos muy tarde, pero lo anunciamos a través de nuestras redes sociales, que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, OnlyFans, Discord y... ay, ¿cuál es el otro que tenemos? YouTube, seguramente, y Twitch. Nos encuentra como la Covacha MX. Saludamos a Shipetotec, que ya anda por acá. Juan Carlos Gutiérrez pregunta, ¿quién es ese niño? Yo no haría esas preguntas en videos de YouTube, mi estimado. Dice, ¿por qué lo disfrazaron de Cruz Azulino? Pues porque sería más triste de Chiva, compadre, ¿qué te digo? Eso cuenta como tortura, mano, como maltrato infantil, andar disfrazando niños de equipos de fútbol. Deja tú el Cruz Azul o las Chivas o cualquiera de esas mujeres, es lo mismo, es pura tortura psicológica. Deberían ponerle su playera de superhéroes como Dios manda a todos los niños del mundo para que fueran más felices y más contentos. Saludos a ver Mario Porras, que dice buenas noches, por aquí pasando lista de presente y tristes por la partida de Akira Toriyama. Y tenemos un par de presencias de Covacha Anime, que por cierto, ayer tuvieron ya su les tocó, justamente estaban en vivo cuando se ve la noticia de Akira Toriyama. Está por acá el buen Rafa Reyes, que dice, ese joven sin barba claramente no es Valentín. Exigimos a Valentín y unas caguamas. Las caguamas, compadre, si quieres el domingo. El Valentín de verdad, espérate como un mes más o menos. Y Gabriel deja por acá algo en japonés que, lo siento, espero que no me esté insultando, pero no puedo saberlo. Axel Alonso dice, hola, Dúo Dinámico, les mando saludos, ando malito y con fiebre, así que no prometo quedarme hasta el final. Ceno, lavo platos, bordo tantito y luego mimir, mi querido Axel. De todas maneras, ya nos mandó su videito sobre el Akira Toriyama, que también lo vamos a pasar por acá. La verdad es que estos cambios de temperatura tan bruscos que hemos estado teniendo en la Ciudad de México no ayudan para nada, mano. Yo también anduve con fiebrecilla en la semana. Todavía estoy como que no sé si todavía no me revienta la gripa o la garganta o qué diablos. Por ahí andamos. Dice que solo viene a saludar porque ya nos conoce y no se quiere dormir hasta las 11 de la mañana. No, yo espero. Mejor ya no digo que espero porque luego aquí nos amanece. Exacto. Es. ¿Y para qué le hacemos, la neta? Pero mira, qué bueno que esté con nosotros nuestro querido Isaías. Y por supuesto, todos los demás que están con nosotros cada madrugada. La neta es que siempre es muy especial para nosotros tenerlos aquí. Y pues ya saben que todos ustedes tienen un lugar especial, por lo menos en mi corazoncito. No sé si en el de Valentín, porque Valentín ha demostrado más de una vez que no tiene corazón. Pero en el mío sí están ustedes en un lugar especial. Muchas gracias. Eso es cierto. Axel dice que gracias, parece que mi problema es una infección estomacal. Estos días no coman en la calle. Pues con eso vamos deseándole lo mejor al buen Axel y hablar un poquito, mi estimado Francisco, de la mole que ya estamos a una semana del evento. Parece ser que sí habrá por ahí cobertura Covacha. No sé si ya te avisaron. Ya me avisaron, muchas gracias, Iván, por echarme ese grito y esa información tan, tan bonita. La neta es que sí emociona, sí voy a poder ir, ya no tengo que pagar, eso se agradece un montón. Y por supuesto, muchas gracias a la gente de La Mole que sí dijo, vamos a dar estos covaches sótanos y cones un par de pases para La Mole, para que se vengan a cotorrear con la banda y a ver cómo va a estar este asuntacho, ya después que puedan ellos hacer su juicio, pero la neta es que pinta muy bien este año, y como mencionas, pues ya cerraron lista de invitados, ya cerraron todo, ya deben de estar en plena preparación toda esta semana, me imagino que va a ser el tiempo de montaje y de acomodo, que siempre es muy pesado para este tipo de eventos, pero pues bueno, ya estamos a una semana del evento y la llegada de los invitados especiales. Ojalá nunca nadie me avise dónde se va a quedar Dan Mora, porque nadie sabe lo que puede pasar. Esperemos que no pase nada, todo bonito. Fíjate que lo que sí ha tenido La Mole estos días, aparte de mucha, mucha información, anunciaron ya que va la portada que van a tener de Panini para el evento. Es un cómic, la verdad es que la elección está muy, muy rara. Es el Amazing Spider-Man 569, es una segunda variante virgen. ¿Cómo les encanta poner esto en inglés? Second Variant Virgin Mexican Foil. ¡Ay, huevos! La edición mexicana virgen. ¡Ah, güey, no mames! Pero la virgen, cosa que va a ser... ¿Pero virgen a qué se refiere? O sea, ¿va a ser blank cover nada más? ¿Portada en blanco para irle a pedir un sketch a una firma a él? Porque no, la virgen y foil me suenan a anatemas, la neta. Las virgin o las portadas vírgenes son las que están con la pura ilustración, que no tienen ningún elemento de diseño, no. O sea, no trae el título y tal. Entonces, así tal cual como lo estamos viendo ahorita en pantalla, para la gente que no está viendo el podcast, es el anti-Venom destrozando una mesa, al parecer. La verdad, no sé, como si... No sé quién fue la selección, no sé si fue La Mole, no sé si fue Panini, no sé quién habrá sido. No digo que esté mal, de hecho ya vi mucha gente diciendo que la va a comprar, más que nada porque sí va a ser un artículo de colección, porque va a estar limitado a 999 ejemplares y solamente van a firmar 100 de ellos. Pero bueno, yo no, o sea, con todo respeto para quien lo decidió, yo no pagaría 700 baros por esta. Qué bueno que mucha gente sí. Y solo son de 999 ejemplares, entonces espero que se les vendan todos y que sean felices. Pero del anti-Venom, really. Que a ver, no quiero yo andar llorando en el desfile de nadie. Pero de pronto cuando dicen mucha gente lo va a comprar, 20 personas en redes sociales no son muchas personas. Se ven como muchas personas en una caja de comentarios, pero ya de ahí que sean muchas personas me parece un estirar la palabra de forma un poquito exagerada, pero miren, qué bueno, ojalá les sea un éxito, ojalá la vendan bien. A mí la verdad es que la ilustración me gusta, creo que es un gran dibujo de parte de John Romita, es de la primera tanda de cómics del Brand New Day, y la neta es que esa etapa está bastante chida, pero sí, también no me parece la mejor opción, sobre todo cuando tienes un par de portadas maravillosas de la última, de la más reciente etapa de Amazing Spider-Man, que puedes sacarla con mucho más cercanía, digámoslo así, o en su defecto, de una etapa mucho más, bueno, iba a decir mucho más, pero perdón, el escritor aquí, que se, pero bueno, o sea, más viejita, ¿no? Con donde pues John Romita Jr. No es material muy común de ver en México, todas estas etapas se han publicado muchísimas veces en México, mientras que pues hay otras que no están tan tan recuperables, ¿no? Mira, pues bueno, a mí, si me preguntas, o sea, si fuera así como, sé el editor de la edición variante de La Mole por un día, a mí se ha ocurrido así a bote pronto, el X-Men 300, que aquí en México no se publicó con la portada brillosita como en su momento, uh-huh. No es la mejor portada de Romita, pero mira, es X-Men de los 90, porque va a haber una serie de X-Men 97 la próxima semana, está el mame, no sé. O de esas cosas que no tanto por pensarle algo, sino por algo que a mí me gustaría, el número en el que Peter Parker le propone matrimonio a Mary Jane y él dice que no, la portada está chulísima, no podría ser, bueno, sí podría ser foil, porque ahorita a todas las atadas les hacen foil, a mí se me hace ridiculez hacerlas foil, pero bueno, a la gente les gusta. No sé, son las que yo voy a elegir así como de bote pronto. Ahora, para mí, tiene Kick-Ass. Perdón. También, es cierto. De nuevo, o sea, hay varias opciones. Tienen, ahorita con la cantidad de licencias que tiene Panini y acceso, podrías tener muchísimas más opciones que las de... Ay, ¿cómo te pareciste a Bernardo Arteaga ahorita? Estás muteado, carnal, no te escuché absolutamente nada, pero te diré que lo, sí. Pero... Lo que pasa es que me rasuré. Eso se ve, cómo no. En todo caso, decía yo que... Mira, yo no sé exactamente cuáles, tampoco es un tema en el que me haya yo puesto a pensar muchísimo tiempo, la neta es que lo estoy platicando apenas contigo, pero sí sé que hay muchas otras opciones en el mundo. A mí la parte de los foil no me molesta, de hecho es hasta eso un acabado que me gusta, pero no por 700 varos, la mera verdad, o sea, me parece un absurdo esa cantidad de dinero para un single, nada más porque está metalizado y de colección y... Mamás, la neta es que no me parece nada razonable, incluso si hubiera puesto una portada que me gustase, la verdad es que no está en mis necesidades. Ah, bueno, esa es otra, pero, o sea, la verdad es que aunque he puesto una que me gustara, también 700 pesos por una grapa, yo nomás que fuera de las que sí valen 700. No, y aún así, o sea, 700 varos, yo para que desembolse 700 varos, si estamos hablando de un Bronze Age para atrás, Y un número que me guste un montón, ¿sabes? Si no, la neta es que, o sea, sí es un absurdo de dinero, pero de nuevo, qué bueno que lo quieran. Y con 1,000 pesos, y 1,000 pesos confirma además, o sea... Sí, es que la firma cuesta creo 500, ¿no? Una cosa así, entonces... Pues no sé, por ahí está... Es la promoción. Que una vez más, a mí me parece... Y esta es cuestión ya mía de viejito que ya... Ya no le mueve la tripa a muchas cosas. A mí pagar por una firma, la neta, es que me parece absurdo. Yo sé que y tenemos conocidos, entre ellos el buen Capi Planeta, Juan Carlos, que pues iba a pagar un montón de varo para que le firmen un montón de cosas, porque pues es su particular fetiche y me parece bien, cada quien tiene derecho a gastar su bien habido o mal habido dinero como se le dé la gana, pero a mí pagar para que me firmen un papel, me parece absurdo. Me encanta que me lo firmen, que me firmen mis cómics, bueno, que me lo firmen, ¿no? Porque qué tosco, pero me encanta que me firmen mis comiquitos, pero cuando hay como este acercamiento uno a uno, cuando es de buena onda y cuando le ponen mi nombrecito, ¿no? Eso, esa parte del ritual de fan me gusta. Ya cuando me tengo que formar en medio de no sé cuántas personas y pagar dinero para que nada más le pongan un nombre, y eso sí ya me parece a mí absurdo. Pero, anyway, esas son mis particulares broncas con todo este proceso de la faneada de las últimas décadas. Pero, pues bien, como mencionas, esperemos que les funcione a La Mole y a Panini estos cómics, estos 999 ejemplares. ¿Por qué 999? No lo sé. En algún lugar va a haber por lo menos uno que se va a vender por fuera de todos lados. Porque se va a perder, seguramente. Se va a caer del camión. Es que de entrada, pues tampoco es que fuera offset o serigrafía. Ajá. O sea, no puede ser tan exacto, pero son los oficiales. No sé si vengan numerados, creo que eso estaría un poquito más chido. O sea, cuando vienen con foil, por lo menos son los oficiales, y si no traen foil, pues ya sabes que... Pero sí, si les ha pasado grande. Pero se les ha pasado a otras tiendas y a otras exclusivas que de pronto terminan vendiéndose por fuera de su proveedor usual o oficial, por lo menos. Estoy de acuerdo. Vamos, aquí con un número tan rotundo como 999, me parece más que lógico pensar que por lo menos uno va a andar... Se va a caer del camión. Obviamente van a ser más, pero no importa, ¿no? Yo por eso digo lo del folio. No, simplemente, ¿no te acuerdas cuando una de las variantes de Televisa, creo que una con Psylocke, si no estoy mal, que era exclusiva de La Mole, salió a la venta una semana antes en el Rock Show? Es correcto. Sí hubo mame, sí hubo desmadre interno, sí hubo quejas, sí hubo pleitos, pero de que salió ese cómic salió antes. Y no hubo nadie que lo detuviera, además, o sea... Pudo haber pasado todo lo que tú quieras tras bambalinas, se pudieron quejar todo lo que quisieran, pudieron haber incluso haber pedido alguna munición o lo que tú quieras. Pero ese cómic de que se vendió. ¿Sabes? Oh, sí. O sea, no cayó la ley en el Rock Show, no acabó nadie pagando una multa, no pasó nada, el cómic se vendió. O sea, y ni modo. Pero bueno, dejémonos de nuestro cinismo habitual y esperemos que en esta ocasión les vaya bien, cubran lo que esperaban de beneficio. Y que pues ojalá para la otra le pongan un poquito más de empeño a pensar en una buena portada para este tipo de eventos. Porque la neta es que, si me lo preguntas a mí, este me parece una opción de búsqueda de Google. Alguien vio la ilustración y dijo, mira, vámonos con este enigma. Y vámonos, ¿no? Más que una cuestión pensada. Pero en todo caso, insisto, ojalá les vaya bien. Ojalá logren vender sus 999 ejemplares en el precio que lo tienen. Ojalá la gente que lo compre firmado termine muy contenta. Ojalá la gente que no lo compre firmado termine muy contenta y que sea para beneficio de todos. Y sobre todo, eso. Yo creo que, fíjate, que ahí sí, lo que sí podría defender, lo único que podría yo defender de la decisión de Panini, es que fue un cómic de Spidey. Porque aunque a ti o a mí nos puedan parecer los X-Men muy buenos, la neta es que en México creo que la popularidad la tiene el Hombre Araña y no los Hombres X. ¿Ves? Luego tú opinas muy de tu, o sea, de tu percepción, dices, no, es que es así, y yo creo que no hablas con mucha gente fuera de tu círculo, compadre. Los X-Men, sobre todo los de los 90, fue una cosa que sí marcó una generación. Yo sé que a ti no te gustaron esos, ni en los cómics, ni en las caricaturas. Entiendo tu punto, pero neta sí marcaron una generación, y es... Aunque también, en este caso, ni siquiera la portada no es con el Hombre Araña. Es con una versión de Venom que ni siquiera es la más popular. No sé, a mí se me hace muy, muy rara la elección. Sí, en eso coincido, pero sí del cómic del Hombre Araña. Pero más allá, independientemente de mi miopía, según tú, del medio, de que no hablo con la gente o de que estoy encerrado debajo de una piedra y cosas por el estilo que me acabas de contar muy amablemente. ¿Miento? Yo nada más diré que los números no mienten. México ha sido el país número uno de ventas del Hombre Araña por muchísimos años y sigue siendo el cómic más popular. Tan es así que incluso la publicación de los X-Men durante muchísimo tiempo estuvo en entredicho por la editorial más grande que en ese momento estaba en el país, y hasta donde podemos medianamente medirle a cómo están yendo las cosas en Panini, tampoco es que los X-Men sean lo más popular que tienen ahorita. Pero, de nuevo, podrás tú decir que es mi opinión sesgada, pero ahí están los números, ahí están los datos, ahí están los datos de la gente que está dentro de las editoriales y que hemos tenido la oportunidad de platicar. Tú dirás lo que se te dé la gana de con los que platicas de tu generación, de que hay los X-Men en los 90, fueron, pues sí, en los 90, chavo, la mayor parte de la gente que compraba cómics en los 80 ya no lo está comprando hoy en día, pero pues bueno, sé feliz creyendo que... Justamente, que es un cómic de aquella época, lo que te comprarían. Fíjate nomás, dando la razón. Ahora el estancamiento de los X-Men en ventas, creo que sí se debe a la etapa de Krakoa, y que ha sido muy difícil, incluso en Estados Unidos, pero sobre todo fuera de, tratarlo de publicar. Panini ahí sí ha hecho un gran esfuerzo en traerlo lo más decente posible y continuamente. A Televisa sí le valió madre y publicó 7 tomos en más de un año. O 2 años, creo que es, no sé, dejo todo tan atrás, pinche Televisa, pero bueno, la mole, en esta ocasión estamos hablando de la mole. Rápido, nada más porque el buen Juan Carlos ya le está por dar una embolia de que quiere que leamos sus comentarios en vivo, porque nos está contando cosas que él sabe de los movimientos internos del internet de las cosas, donde nos está contando qué onda con esa portada particular de Panini. A ver, ¿qué dice? Es que son muchos comentarios. Recuerda que no puedes engendrarle un hijo. De todo el catálogo de Marvel, eligieron ese cómic tan feo. Aunque eso fue una decisión de quien encargó la variante. La elección del cómic es de la gente de Romita, quien la venderá no solo en México, sino en los distintos lugares donde lleva el artista. Dice, este cómic es como los cómics que encargó el Quinto Mundo, una tienda que encarga su cómic exclusivo y listo. Dicho lo anterior, Panini ya hizo el negocio porque ya vendió las 999 copias en firme sin derecho de devolución. Ese cómic no está pensado para el mercado mexicano, sino para venderlo en convenciones gringas. Y si leyeron mis comentarios en tiempo real, no estarían especulando. Güey, no puedo leer todos los comentarios, no mames. O sea, neta. O sea, y no eres el único que está comentando. O sea... Ya nos dijo especuleros, y nada más por eso hay un montón más de gente que está comentando, queridísimo Capi, que ya se enojó con nosotros porque no leemos sus comentarios y nada más leemos los tuyos, pero ahí está para que no te enojes, ya lo comentamos. La neta es buen dato, el rollo de que puede venir del ¿cómo se llama? Del representante de John Romita. Y pues bueno, en todo caso, como mencionas, pues sí, en eso tienes razón. Los 999 de Panini ya están vendidos, porque se los vendió a la Mole, obviamente, pero pues la Mole necesita vender esos 999, pues para tener su lana, que también por 700 varos probablemente ya lleva una buena ganancia con los 20 que está vendiendo de las redes sociales, de los muchos que lo quieren comprar. ¿Tú crees que no? O sea, que no todo, que nada más veas unos cuantos en redes sociales no quiere decir que no lo puedas exponenciar más, a más. Fíjate. Sí, por supuesto, pero no se exponencia a muchos. O sea, Güey, ¿no necesitas tantos? ¿Son nomás 1,000? pero Con que de vendas nuevo, o sea, 300. pero si son 20 comentarios en redes de exponencia por 10, estamos hablando de 200, siguen quedando 700 y cacho colgados de la brocha. Por día se venden 300. Esas cosas, bueno, en ese precio, no lo sé, pero si estas cosas se venden, güey, si ya Las redes está. sociales no son un lugar leal, Valentín. Yo sé, Si ya yo sé está el árbol, que cuesta 200 varos, sí. Pero eso sí ya llevaba rato, y lo comentamos la semana pasada, que ahí hay algo extraño en ese manejo de güey. los álbumes, pero anyway, eso ya es otra cuestión. Yo Pero espero que los Covachos que van la próxima semana hablen con el Arqui y saquemos alguna entrevista buena. O si no, nomás que hablen con él y luego me pasen el chisme. siempre, siempre, siempre es divertido. Lo bueno de platicar con el Arqui es que siempre, siempre se sale con algún juguito sabroso para el chisme. No quiero decir quién me lo dijo, ¿no? Pero ya ven que el año pasado, después de la Mole de Octubre, llegamos aquí con la nota exclusiva en ese momento, el chismecito de que venía Anthony Daniels. Se tardaron unos cuantos meses en confirmarlo, pero lo dijimos aquí en La Covacha, que nos habían comentado que venía tanto Lu Ferrigno como Anthony Daniels, que en ese momento creo que no estaban confirmados, o creo que acababan de confirmar a Lu Ferrigno y no, nada nos faltaba Anthony Daniels, pero aquí lo dijimos porque siempre sale con buen chismecito de la Mole. No, no, lo de Lu Ferrigno sí lo dijimos, bueno, lo dijiste, a mí no, Sí, yo no me enteré de ese chisme en corto, y lo de Anthony Daniels lo sacaron en otra página, que también fue así como que, de hecho, fue por eso dijimos, ah, mira, podemos empezar a sacar esos chismes, no, pero sí lo fíjate. dijimos en el programa posterior a la Mole. Dijimos los que nos habían informado, los que nos habían pasado el chismecito dentro de la Mole, que eran Lu Ferrigno y Anthony Daniels, que estaban en ese asunto, pero que todavía no estaban siendo confirmados, que lo tomaran como chismecito, que lo tomaran así, pero se dijeron en ese programa, y pues ahí está, para que vean que aquí nos encanta el chisme, pero siempre llegamos con información veraz, certera y oportuna. Eso que ni qué. En general, la Mole, la verdad es que se ve bastante sabrosona. Recuerde, creo que todavía pueden comprar los boletos en preventa. Yo sí, si piensan ir, sí se los recomendaría porque creo que ya en taquilla te va a costar como 780 pesos. Entonces, de repente, sí es como un poquito más fuerte el madrazón. Entonces, todavía están a tiempo, creo yo. Y pues vamos a. Oh, ah, no, yo lo que decía es que estábamos hablando de la Mole porque la CCXP esta semana se murió. De manera, quizás sea inexplicable, pero No. no sé, porque la próxima semana es la Mole, luego viene Semana Santa, entonces no sé si no vamos a tener noticias de las SXP hasta después de Semana Santa. A lo mejor la próxima semana se les ocurre, ¿no? A mí se me haría un mal momento para ponerse a anunciar cuando la gente va a estar viendo a los invitados y otros temas, pero bueno. Y de repente, sí, o sea, después de una semana de que hubo cinco anuncios diarios, todos comiqueros, que por un lado, pues qué un, chingón, porque un, pues un a los anuncio, un anuncio diario por 5 días, no 5 anuncios diario. Ah, perdón, sí tienes toda la razón. Cinco anuncios, no. Un anuncio al día por 5 días. Eso, sí, cinco anuncios en la semana. Eso mero. La cosa es de que, pues ya, fueron todos comiqueros, no es que no está nada mal, pues están bastantes, pues, de hecho, hubo un par de anuncios bastante sabrosones, pero pues yo sí esperaba que siguieran dando anuncios y de repente ya esta semana ya no supimos más de ellos. Ya lanzaron su convocatoria de cosplay oficialmente. Pero that's it. Sí, digamos Entonces. que la noticia de esta semana de las SXP es que otra vez no hubo noticia. O sea, después de que parecía que estaba dando señales de vida, de que parecía que había alguna intención real de hacer atractivo el evento de la semana pasada, en esta dejaron otra vez morir las redes. Hubo un par de publicaciones nada más, y nada de nada nuevo, nada como para antojar a la gente a ir al evento, nada como para mostrar que se sigue avanzando, que hay trabajo logrado en las SXP, y estamos en estas ansias y volvemos a lo mismo, y bajo el entendido de que las comparaciones son horrendas, pero en este caso son inevitables. La verdad es que si esto fuera una pelea de box, esto ya estaría cantadísimo, que no hay manera de que se reviva a las SXP de esta paliza brutal a la que le están sometiendo la gente de la Mole. Y por ahí le comentaba yo a Valentín hace un ratito que en uno de los posts que publicó esta semana, una chica les comentaba que sacrificó sus vacaciones para ir al evento este año, que por favor no la decepcionaran. Y pues yo así de, híjole, mija, ¿cómo te explico? ¿Cómo te platico? Mejor no hubieras cancelado tus vacaciones, la verdad hubiera sido otro lado, hubieras apostado ese dinero para irte a mira, tú hasta Tlaxcala, mano. Y estaría, creo que estaría un poquito más divertido. No porque de nuevo no haya buenas cosas en las SXP, lo comentamos también hace un ratito. Giancarlo Esposito, claro que es un gran invitado. Tienen buenos invitados comiqueros. Ya lo mencionamos también la semana pasada, el buen Roy Thomas es un gran nombre, es una gran razón para ir al evento. Y por supuesto, Dan Mora y varios de los invitados, Pitch Momoko, Pitch Momoko está en la Mole, perdón, de Humberto Ramos, en fin, o sea, toda la banda que han estado anunciando, la neta, que son buenos invitados, pero pues para lo que sonaba que querían hacer, suena muy poco, la neta. Que fíjate que, bueno, saludos rápidamente a Calvan, a Tío Morgan, que es su presente, a Luchamex, a Manuel Aranda y al queridísimo Gambe Stark y el queridísimo Mar Rodríguez, que dice que no va a haber retransmisión, pero igual, muchas gracias, compadre, que bueno. Dice acá Luchamex, y me parece interesante su teoría, de que siendo CESA, probablemente va a dar anuncios de la CCXP en el Vive Latino. Ahora, no sé si tanto como anuncios, porque no sé si haya un escenario en el que den conferencia, pues, pero por lo menos a lo mejor sí va a haber carteles o algo así, que sobre los posibles invitados, o si haya novedades, que también se me haría como un movimiento medio raro, pero también si tienes el espacio, pues lo aprovechas, ¿no? Eso no estaría mal. Pero si no tienes tantos anuncios, creo que, o sea, yo sé que sus redes sociales, las redes sociales no necesariamente van a ser el conducto de ventas, pero sí puede ser tu comunicación a la gente que ya tienes cautiva. Y ni siquiera hay eso. Está muy complicado. No, y sobre todo para capturar gente que vaya a pagar el boleto y que vaya a asistir al lugar, creo que las redes sociales siguen siendo este lugar para dar un golpazo de un nombre, y eso se hace viral por todos lados. Recordemos el evento de la Conque, que más o menos podrías decir que era el mismo caso cuando se anunció la Conque con todo y la participación de René Franco, que era una persona de medios. La neta, el boom que se dio fue cuando anunciaron Stan Lee, y eso se volvió viral en redes, y eso hizo que los medios voltearan a verlo, y de pronto se volvió en una anticipación por el evento brutal, pero todo empezó en redes y en cómo de pronto se viralizó el anuncio de la llegada de Stan Lee a Querétaro. Algo así podría haber pasado con las SXP si tuvieran ese peso, ese nombre y esa capacidad de convocatoria y de un invitado o dos o varios que era lo que presumían que iba a llegar, ¿no? De nuevo, el gran antecedente son los eventos de Brasil, y los eventos de Brasil son una monstruosidad de eventos, son una de nuevo, es la segunda convención de cómics o de cultura pop, si se quiere ver así, más grande del mundo después de San Diego. Entonces de cómics, ¿no? Porque creo que la japonesa es más grande, creo. Pero bueno, es otro tema. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, disculpe por encimarme en tu opinión, compadre. ¿Cómo? Dice el güey, que me disculpes por encimarme en tu opinión. Dice Carlos Rambert, apuesto que la SXP está esperando Semana Santa para anunciar que tiene invitado a Jesus. Axel Alonso dice que en el Vive no hay un foro para anuncios. Pero sí se puede poner en las pantallas entre conciertos. Dice, no me parece escabeado porque son como 70,000 personas. Pero fíjate que eso mismo ya lo hicieron en el Corona Capital. De hecho, incluso tenían stands o instalaciones de las SXP. Tenían un espacio debajo de un foro en el que, por cierto, terminé en algún momento de la madrugada, que era como un rollo del after party del Corona Fest o del Corona Capital, que estaba brandeado totalmente de las SXP. Tenían anuncios en las pantallas y la neta es que eso no ayudó a que se incrementaran los números o hubiera más voz del evento entre las personas. No se ha hecho viral, no ha habido gente que lo mencione, en general no ha hecho calle, y ese es el problema también con las cosas, que como bien mencionas, no son espacios para hacer anuncios, son espacios para promocionar, pero los anuncios se aplican afuera del evento en los medios en los que tiene que llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que en algún punto de hoy al evento vuelvan a armar otra conferencia de prensa, me inviten a comer, ojalá esa vez sí pueda yo ir y disfrutar esos bonitos canapés de las conferencias de prensa de eventos tan bonitas, y de ahí pues ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pueden anunciar. Pero hasta ahorita volvemos a lo mismo, estamos a poco menos de Dos 2 meses meses. del evento. Y pues no hay con queso, mano. No están convenciendo, creo que ni ellos mismos de ir. Ahora, creo que es que según su estrategia, en abril es cuando trepan el precio lo más alto posible, que le llamen la última oportunidad o algo así. También tiene un nombre en inglés porque cómo les mama ponerle en inglés a las cosas. Luego Last tienen a la chance. gente. Sí, a las chance o last call o las algo, mamá, mamá, por decirlo. No, no, es que luego por eso tienes a la gente pidiendo pases del domingo como Friday Pass y luego se enoja la gente. Te vi, tío Mole, te vi diciendo ahí como que Friday significa viernes. Pues sí, compadre, pero pues estás en México, pues dale chance a este cuate que no tiene idea. Pues es posible que la gente no sepa. O se confundió, también pasa que de pronto quieres escribir algo, aunque te sepas la palabra, de pronto quieres escribir Friend Pass y se te va y le pones Friday Pass, y entre los dedos torpes, la cabeza rara No y el sé. autocorrector. Si se llamara pase de viernes, pase de domingo. Mira, pase usted. Pero bueno, las chances es en abril. Entonces, a lo mejor en ese momento es cuando le echan toda la carne al asador en cuanto a anuncios. Y resulta que sí logran, pero tendría que ser una oleada de anuncios así a lo baboso o gente del nivel Y mínimo buenísimo, de Giancarlo y Esposito buenísimo. para que. Sí. Para que la gente se prenda, porque yo, aunque fíjate que eso también es muy cierto, tal vez no es mi caso, pero sí he visto mucha gente muy prendida. Yo sé que luego tú dices que son 20 personas, pero bueno, va, pero igual estoy viendo esas 20 personas muy prendidas. De hecho, casi estoy seguro, he visto muchos artistas muy emocionados de los nacionales, Ah, incluso después, pero incluso, bueno, no, no, o sea. incluso, espérate, incluso después de que les dijeron cuánto les iban a cobrar. Pero bueno, o sea, a ver. Güey, yo la verdad es que yo, después del precio que les pusieron, yo diría, y a lo mejor no me emociona tanto, ¿eh? Pues pon tú que sí, pero la neta es que, no sé, creo que de pronto nuestros amigos creadores tienden a un exceso de entusiasmo de pronto. Que no se corresponde con la realidad. Recordemos que son los mismos que hace unos cuantos meses después, cuando ya habíamos comentado varias veces que las SXP estaba pasando sin pena ni gloria, de pronto en un anuncio de las SXP, de aquí, ¿qué artista quieren ver en las SXP? Creyeron que les estaban hablando a ellos y se pusieron a pedirle a la gente en sus redes sociales, por favor escríbanle a la gente de las SXP que me quieren ver a mí, como si eso fuera a cambiar algo, los fueran a ser artistas internacionales con stand y todo. No lo sé, no lo sé. De pronto creo que ese optimismo por parte de varios de nuestros amigos artistas no son necesariamente un buen barómetro para medir cierto entusiasmo. Lo cierto es que en realidad en voz, en ruido, en redes, en la calle, en general, la neta es que no está sonando tanto. Sí hay gente muy animada, sí hay gente que ve la posibilidad de que el evento se vuelva importante, pero la verdad es que son las menos. y no está penetrando, sobre todo cuando lo habíamos comentado, penetrando, pero como lo habíamos comentado, que además para los números que quieren, Si quiere meterlo a 90.000 personas. Exacto, sí, para lo que quieren meter, está un poco complicado. Está grueso, está bastante grueso. Carlos Rammer dice que la CSXP se está quedando a nivel. Tengo un caballito. Dice, por ahí va, sí. Félix Barman, en abril son las inscripciones en la CSXP. Y nos decía el buen Isaías que además la gente que va al Vive Latino ya está más cerca del asilo que del. No, esto no era el que quería leer del. No se desgache. O sea, cuando fui a ver Dune, pasaron un comercial de la CSXP y al menos en mi sala sí se sintió el cringe de la gente. Pues qué tan feo está el comercial, compadre. Yo no he visto el comercial. ¿Dónde lo viste, Isaías? ¿En Cinemex o en Cinépolis? Para saber en cuál de las dos hay que ir, para nomás para echar el chisme, fíjate. Oye, por ahí preguntaban que cuándo iba el especial de Dune. Esperamos grabarlo el domingo, pero no estoy muy seguro. Todavía están, veremos. Pero, o sea, hay plan de ese. Juan Carlos dice: ya vi 20 personas interesadas en Roy Thomas. Muchas, aparentemente eso significa muchísimas personas. Y también dice, veo mucho artista local humillándose para que lo vieran en la CSXP. Sugiere por acá pasecuates o compipase. Yo digo que es una excelente oportunidad justamente para hacer ese tipo de... No sé si compipase, pero mira, el pasacuates suena bastante alburero y funcionaría. Pero bueno. Compadre, cambiando un poquito el chisme, pero siguiendo en temas nacionales. Esta semana por ahí hubo unas filtraciones de Panini, de estas de las que hacen el... O sea, que ponen el ISBN y resulta que sale un poquito antes de que hagan el anuncio oficial. Solo falta... Así que tú digas, uy, qué filtrado está. La neta es que tampoco es para tanto. Pero no, mira, no. Hay gente que se emociona y que se siente periodista de medios importantes diciendo, tenemos la última exclusiva, filtraciones de Panini, del Anonymous de Panini. No, pero... Qué bueno que se aprendan así. Bueno, igual. De hecho, ya empecé a subirlos yo también en la covacha, porque resulta que sí atrae a la gente, compadre. Sí, sí, hay sí, que sí, hablar de esto. Yo nunca he negado que el clickbait funcione, nunca. Ya viene el Spider-Man 2099, el segundo tomo de Peter David, que está bonito. Está bueno, está bueno. Es una buena noticia. Carísimo, muy probablemente como el primero, pero muy buena noticia. Del mismo precio, 470. El Dark Knight, Legends of the Dark Knight Heat. La verdad es que no me acuerdo que es Doug Munch y Ross Heat. Paul Gulasi, ¿no? No sé, aquí. A lo mejor sí. Yo estoy tratando de ver aquí abajo, pero la verdad es que no alcanzo a leer. Creo que dice Ross Heat, pero no sé si. Ah, ya. De este no me acuerdo, la verdad, de este arco, pero pues mira. Nuevamente, qué bueno que estén trayendo Legends of the Dark Knight. Creo que me parece una de las mejores apuestitas que trae Panini. Sí, lo habíamos comentado la semana pasada y por ahí ya pueden ver el buen Valentín se puso a dividir el video de 6 horas. Perdónenos. De 6 horas y media de la semana pasada se puso el Valentín a sacar unos extractos y por ahí está lo que opinamos de los lanzamientos. Bueno, más bien de los anuncios de lanzamientos de Panini para abril, me parece. Que y mencionábamos justamente que esta idea de estar trayendo recopilados con algunas de las miniseries de Legends of the Dark Knight nos parecía de las mejores apuestas que estaban haciendo, sino es que tal vez la mejor, por lo menos en cuanto al marco de DC. Entonces, pues qué bueno, ojalá continúen. Hay muchas historias, hay mucho mucho contenido de Legends of the Dark Knight que además también sigue medianamente inédito, no solo en México, sino en muchísimas partes del mundo, porque en Estados Unidos no se han puesto a hacer recopiladas las historias. Algunas sí, otras no tanto. De hecho, por ahí, por ejemplo, el Gothic de Grant Morrison tiene varias ediciones. Por supuesto, Venom, pero hay otras que no tienen tanto reflector y que no han sido una vez más puestas en el candelero, reimpresas. Entonces, qué bueno que Panini se está dando esta tarea y creo que es una buena opción. De nuevo, y lo seguiré diciendo siempre, mientras lo encuentren con un buen descuento, lléguenle, porque la neta es que sí, de pronto hay buenas historias que leer. Fíjate que estos, para hacer pasta dura, están en un precio de $13.80, o sea, no están tan caros, y nuevamente te esperas un descuento, aunque no sea tan alto, creo que queda en un precio decente. hay otros pastas duras que los que no opino eso, pero creo que Legends of the Dark Knight es el que le está, creo que está en un, al menos en un balance más o menos normal. Yo le pondría mucho más énfasis en el TAN, pero porque a mí sí se me hace, sobre todo porque nada más son, creo que son cómics entre 4 y 6 singles, entonces no sé si a mí me parece. Según esta información es de 170 páginas, entonces sí, más o menos son como 6, 7, más o menos. Sí, a mí no me convence tanto por ese precio, pero de nuevo, tomando en cuenta el grueso de la oferta de Panini, pues no suena tan descabellado, pero a mí me sigue pareciendo caro. Creo que de nuevo, y no son tan extrañas las ofertas de Panini, entonces... Si los encuentran en esa situación, valdrá mucho la pena entrar a los Legends of the Dark Knight, porque, de nuevo, aunque hay historias no tan buenas, hay unas muy, muy buenas que no tienen tanto reflector. Por ejemplo, la semana pasada mencionaba Valentín esta serie llamada Blades, que a él le gusta mucho, y la otra serie viene con arte de P. Craig Russell, entonces ya nada más por las puras páginas y el arte de P. Craig Russell valdrá la pena. Blades es de Team Sale, hombre. Digo, un Team Sale que estaba empezando, pero igual bastante chidito. Dentro del repollo que traen, anunciaron Secret Empire. Que mira, pues ahí está. Que lamentablemente, este es de los que sí luego salen un poco caros, porque es de 480 páginas. Sí viene en un formato deluxe, pero cuesta $860. Y la Televisa costaba la mitad. También en deluxe. Sí, sí. Es muy difícil. Como dices, las comparaciones van feas, pero pues ahí están. Pero pues son también un poco difíciles de no hacerlas. Claro. El Batman Whatever Happened to the Caped Crusader. No, quién sabe cómo lo van a poner acá en español. Porque luego a veces vienen en inglés en el ISBN, pero en la portada los ponen en español. En los de Televisa le pusieron el paladín encapotado a Caped Crusader. Es un nombre difícil porque no, también no sé cómo se podría traducir Caped Crusader. Cruzado encapotado suena muy feo. Igual es Deluxe, 330 varos. Está bien bonita esta historia. Sí, es muy bonita. Lo malo es que nada más son dos números. No sé exactamente qué tanto trae el Deluxe, no me lo puedo comprar. Pero pero sí, la neta, y vale mucho la pena. El arte de Qbert está hermoso. La historia de Gaiman explora muchísimo toda la, ¿cómo decirlo? Todas las diferentes versiones de Batman y la forma en la que muchos, tanto de sus personajes como de la audiencia, ve al murciélago. Entonces, la neta es que vale la pena la historia, pero creo que el precio sí está alto, aunque en este caso particular sí está más barato que la versión en inglés. La versión en inglés yo no la he visto más barata de $400. Y creo que Televisa no la trajo en pasta dura. Yo, bueno, al menos la que yo tenía era en pasta blanda. No sé si salió en pasta dura. Otro repollo, buen repollo, no lo niego, pero este salió para cuando se estrenó The Batman, que es Batman, Ego y otras historias de Darwin Cook. O sea, es una chulada de cómic, pero nuevamente acá no hace mucho que salió, igual $480, y este no es deluxe. Buen cómic, pero pues sí, no 480 varos por un pasta dura tamaño normal, la neta es que no lo vale. Si lo encuentran en muy, muy buen descuento, lléguenle. O si no lo tienen ya de la impresión de Televisa, o no lo pueden conseguir en la edición estadounidense. Pero buenísimo, chulada. Wonder Woman, Shazam, La Venganza de los Dioses, es de G. Willow Wilson. Creo que es parte de los arcos, ¿no? De algo relacionado con el Lazarus Planet, si no estoy mal. La neta es que no me acuerdo, ¿para qué te digo mentiras? Ahorita que lo vi fue de, ah, caray, ¿esto cuándo pasó? Tampoco sí, me acuerdo bien. Pero tengo la idea de que lo leyó Juan Pablo Portilla en los cómics de la semana. Ya. Creo que este sí es inédito, creo que en Televisa no lo llegó a publicar. Mr. Miracle, quién sabe si... No, este no es deluxe. La portada, que la verdad no sé quién hizo estas imágenes, nos las pasó nuestro amigo Carlos de Sector, el buen Dark Club, pero no sé si las hizo él, no creo porque no trae la marca de agua de Sector Comic, pero quien haya decidido hacerla le puso el de Deluxe Edition, pero no va a ser en edición Deluxe. Mr. Miracle, $550, y qué triste que no va a ser en Deluxe, porque la que yo tengo, no, la que yo tengo sí es Deluxe, no olvídalo. Igual no lo habría comprado. Yo la tengo en inglés esta. Esta sí está bien chula. Pero es un cómic. Sí, de hecho, sí, esa es la portada del Deluxe. A mí se me hizo raro. No sé si la que vayan a publicar en Panini sea Deluxe o no. Pero, pues, esa es la portada del Deluxe. Yo también por ahí lo tengo. Y chulada, chulada de pieza, chulada de cómic. La neta es que vale muchísimo la pena. No sé si 550 varos, ¿no? Para una edición en español. Pero pues, mira. Si las ediciones en inglés, yo las estoy cazando en 400. Exacto. Pero bueno, ese soy yo. Justice de Alex Ross, son 12 numeritos, igual $860. Pero al parecer sí trae todos los 12 números. Por ahí nos preguntaban en redes que si lo recomendábamos. La verdad, a mí no me gustó. No sé a ti. No lo he leído, ¿para qué te digo mentiras? No lo he entrado. Sé que básicamente fue como un poco el tratar de repetir el fenómeno que fue Earth-X en Marvel, en DC, pero no he tenido la oportunidad de leerlo. Justo hace unas semanas en el aniversario de Fantástico, tenían no sé cuántas, como tenían varias copias del Deluxe de Justice, y estuve a punto de llevármelo, pero pues se me atravesaron dos Library de Sin City, y pues ya no me lo llevé. Pero no salía tan caro en el descuento de Fantástico en ese momento, y no sé si esté en Amazon. Creo que ahorita el buen Juan Carlos nos está haciendo el paro de buscar los cómics en Amazon, pero no lo he leído, la neta, y tampoco es que me entusiasme mucho por leerlo, para que no te digo mentiras. Sí, no, a mí tampoco es uno que me encante demasiado. Este es más grande que un Deluxe, eso también hay que tenerlo en cuenta. Este es de 20x31. ¿Será de los Absolutes estos que están sacando? Ajá, sí, en tamaño absoluto, yo creo. Sí, porque el que es 23 es el Treasury, ¿verdad? Sí, este es tamaño absoluto. Sí. Y hasta ahorita son las que salieron por ahí. Ya vi por acá Félix regañándonos, que dijeron que no se iban a tardar tanto con los de Panini. No, son filtraciones, tranquilo, Félix, tranquilo. Ah, espérate que hagan el anuncio de lo que nos vamos a tardar, carnal. O sea, a ver, sí quedamos que lo íbamos a intentar, quedamos que era una ¿cómo le llaman a las de Año Nuevo? Una propósito. Un propósito de Año Nuevo, pero pues nos conocemos también, o sea, así es esto, Eduardo. Intentaremos, ya cuando sean los anuncios, donde sí son como 20 cómics de Marvel y 20 de DC, y si no, nos colgamos singularmente en eso. Pero aún así, si vas a ver los videos de Marvel y de DC, que el buen Valentín hizo el favor de editarlos, están abajo de los 40 minutos, entonces no está tan, no fue tanto. Aparte, yo agradecería mucho que los vieran, porque en serio, me tardé otras 3 horas más o menos en la edición, porque quité algunas cosas, quité pausas, quité los y creo que quedaron bastante coquetos. Lo hice así pensando en después sacarlo en podcast para que suene más bonito. Cortó mis opiniones, una cosa acá bien chula de Valentín. Y así. Corté los desvíos. O sea, que de repente empezaron a hablar de otra cosa que no tenía que ver con el cómic. Dije, no, este sí, es mucho no, espacio. Está bien. Este es tu show, tú haces lo que quieres aquí, Valentín. Yo nomás trabajo aquí, tú haces lo que quieres con lo que te doy. Eso suena. Pero bueno. Dice Isaías que el comercial de la CCXP lo vio en Cinemex, desgraciadamente, porque es el que me queda cerca. Pues fíjate que a mí últimamente me ha gustado más Cinemex. ¿Te cae? No tanto por las salas y eso, que ya en los dos lados están igual de culeras, la neta, tampoco es que Cinépolis. Antes sí había una diferencia real. Últimamente, por lo menos a los Cinépolis de los que yo he ido, la neta es que no la hay tanta. Y por lo menos en Cinemex, las palomitas a mí me saben mejor, creo que tienen más mantequillita. En Cinépolis están bien sexy, bien desabridas. Y en Cinemex, en el paquete helado, déjenme les paso el tip, pidan la paleta de limón, santo, no, o sea, no, hasta por ahí un momento en redes publiqué el empaque y pregunté dónde podía encontrarlos fuera de Cinemex y parece ser que no, porque es de una fábrica foránea que nada más distribuye como en puntos muy particulares, pero esa paleta podría comerla a diario, es una delicia, es como de cremita de limón al centro, cubierta de paleta de limón de agua. No. Ok, te ganaron con una paleta de limón. Pero las palomitas también están mejor, la neta. Últimamente las veces que he ido a Cinépolis, siempre me han tocado desabridas, siempre. Mientras que en Cinemex, nada más una vez me tocaron desabridas y el resto estaban saladitas, sabrosas, grasositas. Muy bien. Mira, pues yo fui al Cinemex principal que hay acá en Durán York. Hay dos. Todas las tristes funciones en español. Todas. Ah, pero eso no es culpa de Cinemex o de Cinépolis, es cosa de las distribuidoras. Y la neta es que también Cinépolis, a mí últimamente el Cinépolis que me quedaba cerca de acá, ya valió madre porque también me está trayendo puras películas en español. Aquí el único Cinépolis que lleva todo en español es el Cinépolis más chiquito, que son cuatro salas, que está a un lado de Don Chedraui. Las otras sí trae mucho en español, pero hay opciones en inglés. Acá ni una mendiga, pero hasta películas en francesas, compadre. Es mamón, también estás. O sea, ya ni siquiera las que son películas de arte, güey. Que por cierto, ni es de arte la chingada, nomás porque es francesa. Pero hazte cuenta que es una mendiga película. Como si los panistas hubieran hecho una película acerca de Porfirio Díaz. Entonces, era sobre. ¿Y de quién es la película? Ni me acuerdo quién la dirige ni nada. O sea, pero es no, pero, sobre. O sea, ¿cuál es la figura histórica? Charter. No me acuerdo cómo se llama el güey, pero es. Era un grupo que se llamaba los Bandé, que eran este grupo que peleaban por el rey y por Dios para poder seguir ejerciendo su religión católica y estaban a favor de la monarquía. Cuando ya había ganado la Revolución Francesa. Entonces, los malos aquí son los Bleus. Es como, ah, cabrón. La verdad es que es una parte de la historia francesa que yo no conocía. Como si está muy desde este punto de vista conservador, sí me quedé así de, no me convences. Pero mira, está interesante y sí da como, sí invita pues a conocer un poco más sobre esa historia y saber ese tema. Pero sí, para contrastar, mano, o sea, sí. Siempre ha habido grupos fachas también dando golpes. O sea, la neta es que tanto de la izquierda como de la derecha ha habido intentos de golpes y de varias cosas. Recordemos nada más el golpe de Estado en Chile, por poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo rapidito, ¿no? De la historia. Sí. Pero pues, sí, hay miles de escasos. Lamentablemente eso, pero no sé, o sea, yo en mi experiencia últimamente ya los dos cines, ya no hay uno a cual irle uno sobre el otro, y por lo menos el Cinemex para mí, sus palomitas están más sabrosas y tienen la paletita de limón, que de verdad, si van a un Cinemex, pídanse su combo helado con paletita de limón. Y me lo agradecen después. Ok. Pero sí, el punto es ese tema sí me queda así de esos fachos. Pero bueno, dice por acá, Steiner, buenas noches. Carlitos Parker, tuvo chance de comprarme este mes el Deluxe 8 y 9 de Berserk. A ver si Panini se los había en edición de lujo. Y no. También dice que anda releyendo la etapa de Hickman en Vengadores. Preciso después de los Cuatro Fantásticos. Qué buenos son. Aunque creo que más me quedo con ese. Con esa casi cinemática de Franklin diciendo "To me, my Galactus" en el número 600. Dos chuladas de Rons, mano. Mi querido Carlitos, yo la verdad, el de los Cuatro Fantásticos no lo he leído todavía. Uy, mano, éntrale. Vale muchísimo la pena, ¿eh? Sí, la neta no, es un pendiente que tengo. Sí, yo me compré hace no mucho tiempo los omnibuses, pero los leí en Marvel Unlimited. Y la neta es que vale totalmente la pena los Cuatro Fantásticos. También los Avengers, pero los Avengers son un desmadre un poquito más complicado. Fíjate que yo no creo que vayan a publicar, sobre todo el formato al que te refieres, estimadísimo Carlitos, de Berserk, que es el formato de que está sacando Dark Horse, que es pasta dura con imitación de piel, etcétera, que la neta son una belleza de libros. Yo tengo creo que los primeros cuatro y por alguna razón no me compraron los demás. La neta no sí, o sea, sí sé por qué, porque se me va el dinero y no lo planeo bien, pero están ahí y claro que me quiero comprar los demás. Pero en el caso de Panini, por un lado está todo el relajo que es conseguir los permisos de Japón, que hasta donde yo sé, y en algún momento me enteré de que la autorización para publicar mangas en pasta dura parece ser que muchas editoriales japonesas o licenciatarios japoneses solo se lo dan a Japón, mientras que en el resto del mundo las ediciones de lujo, entre comillas, tienen que ser un poco más cercanas a las japonesas, como las Kanzenban, las 2 en 1, las 3 en 1, como lo que está sacando ahorita Panini con Naruto. Pero en general sí es un tema también de licenciatario. Por otro lado, la neta es que los fans de ese tipo de producto prefieren mucho más la edición cercana a la edición japonesa que le muevan a ese tipo de ediciones. Pero por costos, por distribución, por formato, por mercado, me parece complicado que Panini se aviente a hacer ese tipo de ediciones. Pero si hay una edición de Berserk, creo que se llama Maximum Berserk, que es la Kanzenban 2 en 1, me parece, que es la que han publicado en Francia, en España, en varios lados, y que esa sí podría llegar a México. En algún momento, claro. Esa, de hecho, si no estoy mal, la publica Panini, o sea, España, Panini, ¿no? Panini, nuestro, no, no, nuestro Panini, pero en Argentina. Ah, mira. Porque algo así está medio curioso en el asunto. Isaías dice, o sea, sí está bonito que traigan cosas inéditas, pero ¿qué es eso del Batman de Duke Munch? Mira. A ver, esa historia en particular, no. Yo soy de los que en Batman, particularmente, Doug Munch no me gusta. La neta es que me parece muy mal escritor, con todo y que a mucha banda le gustan mucho su época con Kelly Jones. A mí Doug Munch no me gusta. Igual que en Detective, Chuck Dixon no me gusta. Chuck Dixon en Robin, en Nightwing, en varias de las otras cosas que llegó a hacer en su momento, Birds of Prey, me parece muy bueno. Pero en Detective no me gusta. Y Doug Munch me pasa lo mismo. Pero esta es una historia de estas miniseries que sacaron en Legends of the Dark Knight. Y no es tan mala, ¿eh? Por lo menos hasta donde yo lo recuerdo, no es tan mala. Vamos, o sea, no es mala. Se lee bastante bien. Y la verdad, yo estoy muy a favor de inédito, antes que otra Sí, cosa. sí. Que por cierto, vi un, perdón, perdón, mi querido Juan Carlos, vi un comentario en la página de JG, alguien que iba a decir de un traductor, pero la verdad es que pues sí, era el único traductor, entonces sí iba a saber de todas maneras de cuál, de JG, alguien que estaban hablando de que iba a salir esta nueva edición de Espadas, y alguien dice... Es que, ¿por qué no? ¿Por qué siguen trayendo cosas que ya se publicaron? Y yo, mamón, eso se publicó hace 30 años, o sea, también. O sea, Sí, exacto. Sí, todavía. vamos. Sí. O sea, no es lo mismo que Republican Secret Empire, que salió hace 5 años, no mamen, a uno que salió hace 30 años, cuando todavía Viz publicaba en media carta en los magicuentos que quería vender como comiquitos. Que no manchen tampoco, porque. Y además, es que además, mucho de lo que se leyó en esa época estaba muy Recortado. modificado, o sea, no solo, o sea, muy modificado, o sea, recortaban los paneles, redibujaban cosas, etcétera, para que cupieran en el formato. Entonces, en realidad no era muchos no eran el cómic que se publicó. Entonces, la oportunidad de verlos como eran, creo que es una muy buena oportunidad, la neta. Y aparte en el tema de traducción, yo entiendo que porque era que lo hacían con máquina de escribir y que no cabía tan bien. Yo nomás digo, ya existía la rotulación a mano. Entonces, entiendo que no es culpa del traductor, es culpa de los editores de aquella época, pero es que no mamen también. Era la realidad de la industria también. O sea, sí existía el rotulado a mano, pero también era muy caro. O sea, no era tan fácil hacerlo así, y por las máquinas y por todo convenía mucho más hacerlo. O sea, eran muchos factores los que involucraban ese tipo de rotulado, pero estoy contigo, la neta es, vamos, no es culpa de, era la industria de ese momento, eran las necesidades de la industria de ese momento. Pero yo en lo particular me choca agarrar un comiquito y ver que en inglés dice, demonios, ahí viene el malvado y hay que hacer un plan. Y nada más diga, cáspita, ¿qué hacemos? No sé, ¿sabes? O sea, De acuerdo en que era todo un arte para los traductores tener que adaptar, y en algunos casos funcionaba, pero güey, a veces tenían que utilizar hasta el cuadro de en tal cómic apareció, o sea, el asterisco que te decía en qué cómic pasaban ciertas cosas y lo utilizaban como parte del diálogo. Sí. No, era un momento muy, era un momento extraño, como dices, tenía su gracia, tenía su chiste, tenía su oficio, pero pues tampoco es para defenderlo o como para romperte las vestiduras para. Es que entonces sí era. No, no, la neta es que no. Ahora sí, es que estos comentarios nuevamente. Bueno, Carlos. Si ya no compran en español, no vale, editan re feo. Se tardan casi un año en sacar tomos nuevos del Spider-Man 2099 y si no se crean, sí compran en español, pero exíjanle calidad a los editores. Yo nomás digo que se tarden un año en publicar ese tipo de colecciones. A lo mejor es mucho, que en este caso no fue un año, fueron como 8 meses, creo. A mí no se me hace tampoco tan descabellado. Lo bonito sería que te avisaran, pues nos vamos a tardar un rato, o sea, pero va a venir Exacto. llegando. Como Televisa con Why the Last Man. Nunca nos dijeron que era anual, pero fue anual y llegó. No, y al final del día, volvemos al mismo, creo que, como dices, creo que lo preferible sería que tuvieran una, ay, se me va la maldita palabra, viene y se me va de la cabeza. ¿Planeación? Temporalidad, no una temporalidad, Ah, periodicidad. una periodicidad fija, avisada desde el principio, creo que sería lo ideal. Así sea, como bien mencionas, un año, 6 meses, 8 meses, lo que sea, pero que ya hubiera esa seguridad, ¿no? Yo ahorita, la neta, sí veo como ventaja que salga un segundo tomo, sobre todo porque en Estados Unidos están igual, ¿eh? O sea, tampoco se crean que las cuestiones son así. El ómnibus de The Question tardó 2 años en salir el tomo 2. Hay otros ómnibus que tardaron también un año o 6 meses, cosas por el estilo. O sea, depende y no hay una periodicidad fija, y sino cómo acomodan los editores de acuerdo a su plan editorial y de acuerdo a los tiempos y de acuerdo al dinero que van teniendo. Y eso es algo que está pasando incluso en Estados Unidos con la compañía que hace estos cómics y que tendría que tener un mayor control y que a muchas luces, claro que lo tiene. Sin embargo, hay cosas que pues, así funcionan y cómo funciona el negocio. Entonces, a mí no se me hace malo. Creo que por lo menos podemos decir que ya salió un tomo 2 de Spider-Man 2099 y que lo que sí podríamos pedirle a Panini es que ya para que vengan los demás tomos, que creo que nada más serían uno o dos más, sería decirle, pues avísanos cuándo, carnal, ¿no? O sea, con eso ya estamos del otro lado. Este en particular, sí recuerdo que en los primeros lives se habían comentado que no había planes de un segundo tomo, que dependía de cómo le fuera al primero. Entonces, entendemos, le fue bien y ya sale el segundo, lo cual pues, está chido, sobre todo porque cuando dijeron eso me quedé, me vinieron estos recuerdos de Vietnam acá, como los de Televisa, de que te sacamos el primer tomo y nada más. Que Exacto. Televisa era re bueno para hacer eso, o sea, Scarlet Witch, DMC, She-Hulk, Miss Marvel, híjole, ahorita se me fue de Wonder Woman, varios de esos que tú dices, güey, en serio, nomás trajiste uno culero, o sea, y en algunos casos eran series que pudieron haber tenido un tomo con los 12 números o los 10 números que eran, pero no, no lo hacían. Correcto. Y en este caso particular, pues bueno, por lo menos sí ya tenemos un tomo 2, eso está bastante padre. Y pues es una etapa que estaba inédita en México, que le están trayendo. Y pues bueno, que se tarden, Y que tengan que tardar. Ojalá avisaran, ¿no? Pero bueno, pues miren. el buen Félix dice que Prey y Shaman, chuladas también, que es Sí, ojalá lleguen. la semana pasada les conté de Chamán. Tenía unas portadas preciosas, el maldito. Fueron los primeros números de The Legends of the Dark Knight y eran bien bonitas. Las portadas estaban bien coquetas. Y esos, por ejemplo, se editaron en México, pero se editaron en ese formato media carta, donde los paneles estaban recortados, donde retocaban cosas, etcétera. Entonces sería bueno tenerlos en un formato más cercano al original, la verdad. Dice que Legends son caros, dice Juan Carlos, pero son caros por la proporción de páginas, pero valen el PVP porque son difíciles de conseguir en otras ediciones. Es que, compadre, yo lo comparo, sí está caro, porque en general el cómic en México ha sido caro, pues en los últimos años Televisa tiene mucho que ver con eso, pero me acuerdo que los primeros pastas duras de Televisa de hace, ¿qué quieres ya? 10 años más o menos, estaban en 300 varos. Entonces, cuando un pasta dura... Con una cantidad de páginas decente. Por ejemplo, los pastas duras de 80 páginas en $300, esos me parecen una, esos se me hacen caros en la proporción. Sin embargo, los que son 160 páginas, $350, se me hacen decentes. No digo que no sean caros, nada más digo son más decentes. Aún así, aparte le agregas eso de que son, pues es buen material. La verdad es que quien haya tomado esa decisión en Panini, mis felicitaciones, porque ese sí, ojalá sí sea así como parece ser, parte de una, de un plan. Y también sería bueno que lo anunciaran como tal, porque creo que no hay como esta no. comunicación al respecto. Que también esa es la otra cosa, o sea, creo que y lo de nuevo ya lo dijimos un par de veces, a mí, y por lo menos, no quiero hablar por ti, pero a mí por lo menos me parece tal vez la mejor edición editorial de DC ahorita, continua, vamos, ya de Colt, sí, mencionábamos al principio también, pero continua me parece de las mejores decisiones, pero no lo han anunciado, o sea, la neta es que si nosotros no nos damos a la labor de ver y de comentar este rollo de que no se ha reeditado Legends of the Dark Knight, de que son historias poco conocidas, de que no tienen tiempo, creo que ellos no se han dado el tiempo de conocerlo, de anunciar, estamos sacando esta colección para reeditar estas historias de Legends of the Dark Knight, que creo que también podría hacer ruido mediático y podría ayudarles a crear un run run en redes que les podría ayudar a impulsarlo, ¿no? ¿Y qué es Batman? O sea, a fin de cuentas, ya va, o sea, me suena... De repente me suena como que lo tiene nada más por traer más Batman y como que esta es de las colecciones de Batman que sí vale la pena. Correcto. Sí, sí, o sea, un poco como dices, creo que es como chiripa, no tanto sabiduría editorial, pero dentro de esa chiripa es una gran idea, es una gran oportunidad y de nuevo, no todo Legends of the Dark Knight se publicó en México, eso también hay que tenerlo en cuenta, no llegó tan lejos. Uh-huh. Y entonces hay posibilidad de que se publiquen historias que no se habían publicado en México o historias que se publicaron en México pero en un formato tan, tan lamentable que muchas veces no se entendía la lectura o estaba cortada, estaba mutilada y que ahorita se pueden ver en un formato más cercano al original y que pues se entienda lo que se está leyendo, ¿no? Y de hecho le tocó ese cambio de formato porque por ejemplo, sí. Veneno sí se publicó en el chiquito este que mencionabas. Correcto, sí. En el Magicuento. Ajá, y el de espadas sí salió ya en un formato tamaño cómic. O sea, el gótico también salió ya en formato cómic. Y me acuerdo que tenía esta Connecting Gothic. Variant. Uh-huh. Gothic, sí, yo me acuerdo de haberlo visto también en el formato Magicuento, ¿eh? Mira, te voy a creer, aunque se me haría muy raro que lo hubieran republicado tan cerca, porque no tenían como mucho esa onda de republicar cosas. Ajá. Pero me acuerdo mucho. O a lo mejor estoy confundiendo la portada, tú me vas a decir, ¿que eran esas portadas que eran como con monitos de plastilina más o menos? No, ese no es Gothic. Gothic es el de Grant Morrison y Klaus Janson. Fíjate, entonces lo estoy confundiendo, qué bueno que dije eso. Sí, porque los que yo digo, eran... La portada era... Ah, oh, sí, mira, no tiene nada que ver. Es que estoy buscando las que yo les decía. A ver si alguien por acá se acuerda, porque eran fotos y eran como bonitos de plastilina, pero aparte era una portada Connecting, de hecho probablemente fue la primera Connecting que yo recuerdo haber visto, no la primera que salió, sino la primera que yo recuerdo, y tenían este gran detalle de que Editorial Viz pues no tuvo la sensibilidad de publicarlo. Por decirlo menos. Sí. Por decirlo barato. De que tuvieran el mismo color, entonces quedaba muy feo. Una estaba más, un color quedaba más quemado que el otro. Entonces sí, estaba muy, muy feo. Sí, no, pero Gothic la publicó todavía en formato Magicuento y Televisa la reeditó hace unos años porque DC, la publicó en Deluxe Edition y fue la edición que sacó Smash en algún momento de su historia. Dice Juan Carlos, que los primeros 20 números de Dark Knight se publicaron en ese formato, menciona lo que decías de que Gothic es de Morrison y Klaus Janson. Uh-huh. Y dice que Panini parece Peña Nieto. Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Burro. Esto en esta no existe. ¿Durango tiene cines? Sí, Félix, ya te lo he dicho varias veces, compadre. Muchas veces. Se está muriendo el Vale, dicen. Bueno, por el audio, porque me estoy ahogando, porque sí me estaba ahogando. Sí. Secret Empire aún se puede conseguir en el Rock Show a menos del precio que el de portada. Es que no hace mucho que salió. Es que si luego si hay varios títulos. O sea, yo entiendo que no todo el mundo tiene acceso al Jock Show y que no todo el mundo compra en grupos de Facebook. Pero una parte de tu público sí. O sea, Sí. y si todavía está ahí, a lo mejor no se mueve tanto. Y Entonces. también está en en los paquetes, bueno, no en los paquetes, sino en los muebles de Sanborns con Hacemos. con todos los saldos que compró Sanborns a Smash. Sí, es un poco, o sea, no digo que sea un título malo, pero es rara la decisión de, güey, esto no tiene tanto. Si no lo adaptan como QBL con el cruzado enfundado, es que no le sabe, dice Isaías. Batman y Ego, Another Tales está en 278 en Amazon. Alberto Matos hace presente. Carlitos Parker dice, por cierto, caballero, se ve usted muy. Ay, con esa carita de pompis de bebé, ternurín. Ese Carlitos algo quiere. Debería traer la Catwoman de Brubaker. Oye, sí, Debe, oye, sí. deberían. Oye, Teresa. además, Brubaker y Darwin Cook. O sea, ahí nomás para el gasto. Ahí nomás para el gasto. Pura belleza, man. Televisa publicó los primeros cuatro números en grapa, pero creo, puedo estar equivocado, que fue la única manera en la que lo publicó. Sí, Ey. por acá, Juan Y Carlos. sacó la otra miniserie de Darwin Cook, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuál? La La de de Infinite Catwoman Frontier, ¿no? no. Ah, la de Big Score, Salinas Big Score. Heist, Big Score o Heist, no me acuerdo. Algo así se llamaba. Pero sí, la otra serie, esa también la sacó Smash. Eso no sabía. Esa está muy buena. Esa la tenía yo en inglés. Muy, muy buena. Muy buena, sí. Dice Luchamex que desde Secret Empire odió a Kamala. Oye, no me gustó el nuevo número de Kamala, por cierto. ¿Qué se le va a hacer? Félix dice que Justice solo para fans hardcore de Alex Ross. Y dice que no se estaba quejando, que fue un amable recordatorio, nada más de que nos tomamos nuestro tiempo. Y mira, nos estamos tomando más tiempo con los comentarios, compadre. Pero eso sí Dice. vale la pena porque es la banda que nos pone atención, Valentín García. Si no los pelamos, no, nos pueden ignorar. Dice Ben Félix. Anotado, don Francisco, paleta de limón para el páncreas. Check. De mi diabetes no te vas a estar burlando, Félix, por favor. Dice el grupo Los Alacranes de Durango, dice el muchacho. Juan Carlos dice que Francisco le profesa el mismo amor a la paleta de limón que a Dan Mora. No, aguanta, aguanta. Hay niveles. El cine está muerto ya en las plataformas. Planeta, Norma, Panini, sí publican en hardcover en España, dice Sí, Juan pero Carlos. también depende mucho del licenciatario, de la propiedad, etcétera, y de las negociaciones que se hayan llevado. O sea, estás hablando de editoriales en particular que tienen muchísimos años trabajando con Japón y pudieron haber llegado a ciertos arreglos, pero no son todos los títulos, ni todas las licenciatarias, ni todas las editoriales. Por ejemplo, los de Berserk en España se están publicando los Maximum Berserk y no los Pastadura. Los de Magic Knight Rayearth, por ejemplo, de las Clamp, sé que el único lugar donde se pueden publicar en Pastadura es en Estados Unidos, por ejemplo. Punto, punto. Carlitos Parker dice que el golpe de Estado en Chile, maldito Henry Kissinger, que se siga pudriendo como responsable de la dictadura de Pinochet y Videla. Mira, Uno de los muchos porque no fue el único. antes di que ya por fin ya, pues ese güey sí tardó en irse el hijo de la chingada. Isaías dice, además, las audiencias son cada vez peores, tanto en Anatomy of a Fall como en Poor Things, me tocaron vatos con diarrea verbal. Ah, pues, Ah, qué pero eso es culero. otra cosa. Yo afortunadamente, cuando he llegado a ir al cine últimamente, me han tocado salas casi vacías, entonces no he tenido que sufrir tanto, tanto eso. Y nada más, en cuanto al anterior comentario, quería decir algo ya, se me olvidó, Valentín, ¿me puedes regresar dos comentarios? ¿Cuál Discúlpame. era el de Pinochet? No. No, es sí, justo el de Kissinger, que yo hubiera preferido que no se muriera el hijo de la chingada y hubiera terminado en la cárcel. La neta, o sea, si me dabas a mí escoger entre que se muriera el cabrón y terminara en una cárcel hasta que se muriera, hubiera preferido que se pudriera en la cárcel así viviera 100 años el hijo de la chingada. Pero si lo Igual metieron. que con Díaz Ordaz, igual que con Echeverría, ojalá en vez de morirse los cabrones hubieran terminado en la cárcel. Pero bueno, ni modo. Pero pues de que no los metan en la cárcel a que se mueren. No sé si esto cuenta como discurso de odio, pero vale. No sé, yo la neta preferiría que siguieran vivos, pero con diarrea explosiva todos los días de su vida, la neta. Preguntaba a Félix que si en Twitch sí estamos leyendo los comentarios. En general lo estamos leyendo todos, nada más hay muchos comentarios y estamos platicando mucho y tardamos en llegar a ellos, Félix. Vamos, así como, paciencia, muchachos, paciencia. Yo creo que Félix se enojó porque hiciste ese apartado para Juan Carlos, fíjate. Y con justa razón. ¿Ves, Juan Carlos? ¿Ves lo que provocas? Todo es tu culpa, Juan. Ya vamos a hablar del anuncio de la primera serie post-Krakoa, que se llama Heredero a Poco. Ya salió. O me espero a que regrese los extintos cómics de la semana. Híjole, no he visto ese anuncio y queríamos hacer un programita especial para especular sobre posibles cómics y qué equipos creativos nos gustaría ver. Y no, todavía falta un ratito para eso. Y sí, justo lo que menciona ahorita Félix es que Krakoa termina en el número 700 con el regreso del maestro Pepe Larraz, pero hasta donde yo entiendo, Pepe Larraz creo que solo hace la portada, hasta donde yo vi, pero viene con historias cortas de varias personas como Chris Claremont, Gail Simone, y otros tantos autores, y también artistas, por supuesto. Entonces, ese número va a estar bueno, la verdad. Sí, de hecho, ya sé, creo que todavía no lo hacen oficial, pero una de las escritoras de la nueva etapa de Los Hombres X va a ser justamente Gail Simone. Entonces eso me llama la atención, quiero ver cómo funciona. Me gusta ella cómo escribe, entonces ya veremos cómo los lleva. A mí me preocupa por Cyclops, la neta, pero pues... Dice, mucho de lo que se publicó en esa época estaba mal hecho y J.G. Holguín tampoco es el mejor traductor, por mucho cariño que le tengamos. Totalmente, en este programa hemos estado de acuerdo con eso desde muy al principio, donde incluso nos atrevíamos a poner en su lugar, en su debido lugar, a cosas como Novaro y novedades, aunque muchos nos decían, herejes, ¿cómo se atreve? Pues están pinches, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Así nos tocó vivir. Es correcto. Alejandro Llarena dice que que eso de que Panini no anuncie el segundo tomo del Hombre Araña es como las noticias que nunca avisan cuándo va a haber o van a volver, pero cuando duran 6 horas. Mira, unas por otras, Alejandro, unas por otras. Por eso no los nominan a premios. Oye, ya vamos 3 semanas seguidas. Exacto. Exacto. Es más, les voy a hacer una promesa aquí en este momento, en este lugar. Pero como ya lo dije, este es el changarro Valentín, él es el que decide, él es el que hace, él es el que me puede callar el hocico cuando quiera, porque lo ha hecho. Yo me voy a encargar todos los viernes de decirle a Valentín, ¿qué tranza? ¿Se arma o no se arma? Ya si se arma es cosa de él, pero yo me voy a encargar de decirle si se arma o no se arma. Me parece bien, de hecho, hoy esta vez no estábamos muy seguros, o sea, probablemente nada más íbamos a venir a chatear, al parecer, como estamos ahorita, porque tampoco hay muchas noticias, ¿eh? Sí, justamente, de hecho, estábamos platicando de, pues creo que no hay nada. O sea, ¿cuál va a ser la noticia que seguimos siendo igual de ñoño? Así le alaban la neta. Y de pronto, ¡zas! El notición, que según yo se iba a llevar la mayor parte de la noche, y mira tú, ya llevamos 1:20. Pero ahí vamos. Gracias a los que nos ven. Isaías dice que ¿quién quería el tomo 2 de Runaways? Definitivamente no yo, que no alcanzó el ómnibus. Runaways, cabrón. Solo porque con los 6 números en individuales y ni siquiera. Maldigo a Smash por no traer a América Chávez, Made in USA en 2022. Y el Panini está enfermo con ¿Estás enfermo con Kamala? No entendí. Francisco, son 7 años del Imperio Secreto. Ya son 7 años. Pero también, no es tanto, pues. O sea, no es tanto, pues. Pero, ¿son 7 años de que lo publicó Televisa o de que salió en Estados Unidos? Sí, no es lo mismo. Pero no se tardó tanto, ¿eh? La neta es que de que lo sacaron en Estados Unidos a que llegó acá, no pasó tanto tiempo. Si acaso un año. Dice Félix, deja usted lo recortado. Venían pegadas al memín. ¡Al memín! Le sigo quitando el pegamento. Ay, si no, déjenme aquí. Sí tengo que poner mi pie firmemente sobre el piso. Y esta sí puede ser una colina en la cual me puedo morir. Con memín no nos metemos. No vamos aquí a despreciar a Memín Pinguín. Déjenlo en paz, es una joya de cómic, es una belleza de cómic que me daba risa, me enternecía, me hacía llorar, me emocionaba, era una maldita belleza el Memín, déjenlo en paz. Pero si no venían pegados. A algunos, fíjate que nada más pegaban los números 1, sí. Y a veces algunos, pero nada más eran los números 1, y la neta es que si después de los 8 años no aprendiste a quitarle el pegamento a los cómics que venían de regalo, la neta sí estás en el hoyo, mano, porque ese, sí le tenías que estar raspi, raspi, raspi y ahí manchándote el dedo, pero sí se podía quitar. Sí, al menos tendrán bien la continuidad la verdad de Capitana Marvel, y si en la calle de la amargura está Capitana Marvel. A veces no te entiendo, mi estimado Chamex, me caes muy bien, pero a veces no te entiendo. Buenas noches, ya casi empieza. Federico, todavía unos 20 minutitos más, mi querido Federico, pero creo que sí, ya veo. Ahí estamos, ahí estamos. Los comentarios son chidos. Pinochet, otro HDP que no pagó en prisión, dice Juan Carlos. Hasta Es se puso correcto. político. 12 mutantes serán probados para determinar quién será el heredero de Apocalipsis. Ay, Jesús, ¿dónde habré escuchado eso yo? Sí. No importa que la noticia no tenga nominaciones, ya tiene el premio de mi corazón, dice Juan Ah, Carlos. Juan Carlos, fíjate que nada más por eso te perdono que se hayan enojado los demás por haberte preferido mis comentarios. Y Arena dice: estuvo bueno el último Ultimate X-Men 1 de Peach Momoko. Hasta me enteré de quién le manda los mangas de horror que usa como referencia. A mí no me gustó tanto. Uy, me lleva la chica. Pero a diferencia de otros cómics de Peach Momoko, me gustó más la historia que el arte. Aquí el arte se me hizo así medio pinchón. La historia creo que va bien. No como X-Men, pero mira, una historia de Armor está, empieza interesante. Mira, yo nomás me estoy quejando porque ni lo he leído, pero La cabellera anuncia que participará en la más reciente película de Karate Kid. junto a Ralph Macchio y Jackie Chan, mi queridísima, hermosa, preciosa, chiquita bebé, Ming-Na Wen de Espinosa. Sí. Sí. Sí, yo la verdad es que donde salga ella yo la voy a ver nomás por verla. Porque es Ming-Na Wen, o sea, no, o sea, la sigo hasta en Instagram y ya le estoy dando like a todas sus fotos. Me cae re bien, mano. Hubo una vez que le mandaron una, no me acuerdo si fue una estatua o un Funko de Fennec Shand, y Ey. estaba súper emocionada, así de, no mames, mi hijo, mira qué bonito, y yo así, ay, chiquita, te amo. Sí. La da mucha ternura también. Y aparte está bastante guapetona. No, hombre, Yo yo soy muy fan de ella, desde una sitcom que hizo hace muchísimo, antes de ER, hizo una sitcom, y no, hombre, ni era buena la sitcom, pero la veía por ella porque guapísima, me encanta Ming-Na Wen desde hace muchos años. La verdad no tengo. Yo creo que de Agents of S.H.I.E.L.D. para acá es cuando la empecé a ubicar bien. Y No, después hombre, dije, yo. ah, mira, era Chun-Li, ah, mira, salía en esto, ah, mira, desde entonces la conocía y no me había dado cuenta. No, hombre, sí. Dice Brillante Félix. mujer y talentosísima, talentosísima. De hecho, creo que no debió haber tenido ese mensaje de Félix tanto tiempo al aire, a ver si no lo cacha el algoritmo. Pero dice, nadie ataca al memín, sino al perro pegamento. Y yo no uso groserías nunca. Federico dice, ¿Memín o Memín? ¿Por qué era todo lo que se les quedaba? Mira, Federico, hiciste enojar tanto a Francisco que ya hasta se fue. Él dijo, a mí no me hablen mal del Memín y ya se nos fue. A mí lo que me preocupa es que se está yendo justo cuando ya estamos por terminar los comentarios. Alejandro Herrera dice, Francisco, los viernes, vale, ¿vas a querer o se lo echo al perro? Juan Carlos, aún sigo admirando mi original de una portada de Memín de Sixto Valencia. Sí, pero no te gustó porque estás amargado. Un poco de ello, probablemente. Y algunos comentarios del buen Luchamex. Oye, yo sé que te molestó mucho lo que dijo Federico, pero no te me vayas, Francisco. No, perdón, chavos, no, al contrario, discúlpenme. Lo que pasa es que mis dedos gordos luego no me ayudan y como estoy en el celular, traté de, no me acuerdo si de activar el teléfono o qué diablos, y apreté el botón de irme hacia atrás y obviamente eso me saca de la página. Entonces, perdónenme, perdónenme, no tuvo nada que ver con ustedes, yo los quiero mucho, disculpen. Federico, yo dije que te fuiste justo cuando estaban acabando los comentarios, dice Federico, pues hacemos más como este, no hay problema. Ah, bueno. Y se dice que yo se los digo que hay una cosa llamada quita goma y hace magia. Correcto. Y sí, como dice Alejandro Yarena, que no estuve aquí cuando lo leí seguramente, que dice que yo cada viernes le voy a decir, vale, vas a querer o se lo echo al perro. Exactamente. Así van a ser los viernes de en adelante, porque de mi cuenta corre que mínimo para venir a saludarlos y decirles, seguimos siendo ñoños, vamos a estar aquí. Mínimo. Luchamex dice, maldigo por 100 años toda la Suprema Corte de Justicia y otros 1000 años. Lo mismo. Y si la ley de indulto desde Chile y luego promovida por todos los intelectuales después del bodorrio a la vida normal. Ah, perdón, es que pensé que era un hilo de todo el odio que estaba sacando Luchamex. No. Y que los fans del proyecto Centinela que la tweet. Bueno, sí. Decíamos, Kitagoma es el nuevo ataque de Luffy en One Piece. Trin, trin, trin, trin, preguntaba al buen Farfán. Pero vamos al otro chisme. Justamente, fíjate, el siguiente chisme era el del Marvel de Uncanny X-Men 700. Que realmente no es el Uncanny 700. Aquí, como suele hacerlo, Marvel está haciendo trampa. Ya más o menos mencionaste tú, mi estimado, de qué iba este chisme. Pero nada más para... Sobre todo para ver la hermosa portada que hizo este... Encima, chula, no manches. Pepe Larraz, qué cosa. Pepe Larraz, colores de Marte Gracia, porque ya me regañaron porque no lo puse en el tweet covacho. Pero la cantidad de detalles son los hombres X caminando hacia adelante, todos así como, no en fila india, pero sí como que marchando en fondo blanco. Pero la cantidad de detalles y la cantidad de X-Men que salen está brutal el trabajazo de Pepe Larraz, la verdad. No, pero además el acomodo, la buena... perdónenme, hoy ando muy güey, se me van las palabras. Perdón, yo creo que ya mi amigo alemán está llegando más temprano de lo que debería. Pero la composición... De la parte con todos los personajes y el bloque blanco que está dejando al otro lado, la forma en la que están acomodados los personajes, en la que están moviendo la personalidad de cada uno, la verdad es que está espectacular la portada. Ese Cyclops agarradito de la mano de su maravillosa Jean y volteando a sonreírle, está muy bonita la portada. Pepe Larraz hizo un trabajo espectacular, bueno, en general hace un trabajo espectacular. Va a ser el justamente el dibujante de este nuevo evento de verano que tanto emociona al buen Félix de Blood Ties o Bloodline, ¿no? ¿Cómo se llama? Bloodhunt, Bloodhunt, ajá, perdón, sí, Bloodhunt, de los vampiros de sí, Marvel. Sí. Y pues bueno, la neta es que esta portada, como buen cierre, desde lo primero que apareció de Hawks Pox con arte del mismo Pepe y de R.B. Silva. La neta es que me parece un gran cierre y un portadón de miedo. Habrá que ver el cómic en general, pero esta imagen que nos regalan como preview, a mí me parece espectacular. No, la verdad es que está bastante chila la portada. Yo, como suele ser, sí, a mí sí me emociona, la neta. Sobre todo porque yo la era de Krakoa, no digo que no tenga cosas buenas, pero para mí fue muy difícil. Lo he dicho ya en varios programas, ya no tiene caso tanto repetirme, pero sí es como, qué bueno que ya va a terminar esto, está bonito, sí. Vienen historias, sí, no, yo espero que haya chance, no tanto de que regresen a la mansión, no quiero que haya un regreso de status quo como tal, quiero que me sorprendan, pero quiero que sea más fácil de seguir. Sí. No, yo la neta creo que esto, este desmadre debió haber acabado cuando salió Hickman, o sea, básicamente debió haber acabado con la pandemia, este pedo, ¿no? Pero como sí, la pandemia parece que no se termina de ir, entonces es donde tenemos el problema, ¿no? Entonces, pero sí, ya termina, qué bueno, ojalá lo que venga sea, como bien mencionas, no. Yo creo que yo como un buen viejito creo que se agradecería un regreso al status quo, no más por onda, pero sobre todo, y coincido en esto totalmente contigo, que sea más sencillo, que aprendan a tener una línea editorial que no se entorpezca tanto y que permita seguir las aventuras de los mutantes de forma más, voy a decir lineal por decir algo, pero sí bastante más clara para poder disfrutarla y tener presente qué es lo que están haciendo. Y es que, digo, en la casa de enfrente lo estás viendo, o sea, hay casi la mitad de los títulos que sacan al mes son batitítulos, pero no se enciman tanto. O sea, puedes seguir... Puedes seguir Detective Comics por un lado, puedes seguir al Starsky por otro lado, puedes seguir a Nightwing, puedes seguir a Poison Ivy, puedes seguir a Harley Quinn, y si no sigues el otro, no hay tanto problema. Y cuando hay un crossover, como sucedió con la porquería esta de God of War, pues lees los numeritos de Catwoman y ya, o sea, y regresas a lo, o sea, no es tanto problema. Y acá, aunque no tenías que leer todo, un poco sí, o sea, sí no había crossovers como tal, pero sí estás en el mismo status quo, porque de repente era como este, utilizando una palabra muy poco acertada, como un apartheid del resto del universo Marvel. Entonces, híjole, no sé, a mí sí me causó mucho conflicto. Quise entrar varias veces y varias veces me sacó. Es que ese es el problema. O sea, a ver, creo que dentro de estos 5 años de la etapa de Krakoa, tuvimos cosas muy buenas, porque las tuvimos. Fue un gran experimento editorial. La neta es que a mí me parece valiente y arriesgado lo que hicieron, y en ese sentido aplaudo el intento. El problema es que sí se nota mucho que lo que este tipo de experimentos editoriales necesitan detrás es una cabeza clara y creativa. O sea, más que un editor, necesitas un creativo que esté detrás y que pueda un poquito, diría, por usar el término inglés, call the shots, de qué va, dónde va, cómo va, para que se acomode alrededor de esta visión creativa. Porque apenas se fue Hickman, se notó muy cañón que todo se fue al carajo, que al editor le quedó muy grande el paquete, que los creativos cada uno estaba tirando para su propio lado, y aunque tenían ideas de cuáles eran las metas a las que querían llegar, se les hizo bolas el engrudo muy fácilmente y ahí se fue todo el carajo. Entonces creo que si van a ir por otro experimento similar, tengan eso en mente. Necesitan un creativo detrás fuerte y necesitan que no sea tan extenso tampoco, ¿no? Pero no, tenemos cosas que a mí me quedan como de lo mejor de los Hombres X, como es Hawksbox, como es los Giant Size, ¿no? Algunas de las cosas, por ejemplo, en Hellions, que me pareció divertidísimo lo que hicieron con Hellions, las Exterminators estuvo muy chida también. Muy chida. De nuevo, algunos momentitos por ahí salpicados de X-Force, por ahí salpicados de X-Factor. Momentitos interesantes que están padres. Pero en general, quedo con un mal sabor de boca de la etapa de Krakoa. Aplaudo el experimento, aplaudo la intención, aprecio los cómics buenos que salieron, pero sí me quedo a deber muchísimo. También admito, me quedó a deber, porque al principio, con lo bueno que fue, me dejó esperando demasiado y se les cayó muy pronto. Muy, muy pronto. Sí, como que no. Yo la neta sí culpa al editor aquí directamente. Yo creo que Jordan White no es que desee que la gente se quede sin trabajo, pero no me convence que lo manden a Vengadores, porque es como, no sé, compadre, a lo mejor necesitaría títulos menos fuertes, porque con los Hombres X no pudo. Y Tomb Raider, ya veremos qué es lo que logra en esa nueva etapa. Híjole, hermano, yo ahorita tengo una bronca con los Vengadores, con todo y lo que estoy disfrutando, la etapa de Ian McKay, porque lo estoy disfrutando bastante. Pero creo que, y aquí va algo que en relación al comentario de Carlitos Parker de hace rato, y que es algo que he estado pensando con bastante intensidad las últimas semanas, que me parece a mí que lo mejor que le pudo pasar a los Vengadores en este milenio se llama Jonathan Hickman. Pero lo peor que le pudo pasar a los Vengadores este milenio es Jonathan Hickman. Porque el problema que tuvo Avengers, incluso con todo lo que no me gusta y desprecio la etapa de Brian Michael Bendis, de pronto seguía teniendo los momentos Avengers, ¿sabes? Los momentos de telenovela, los momentos de amistad y de convivio y de drama interpersonal. Y es que esa es la onda. Creo que Avengers no es Justice League, ¿sabes? Uh-huh. Donde estas aventuras épicas son tan grandes que tienes que llevarlas allá, muy, muy a la Morrison, muy a los primeros cómics de Gardner Fox. Avengers no va por allá. Avengers son un grupo de amigos, es un club de amigos que tienen un trabajo en común. y alrededor de eso están todos los dramas que se desarrollan en medio de eso. Las mejores etapas de los Avengers a lo largo de la historia son las que se enfocan en las vidas personales, en los dramas internos que van pasando entre ellos, en cómo se organizan, en cómo viven con sus aventuras, ¿sabes? No nada más es la gran épica a contar. Y el problema es que cuando llega Hickman y cuenta su historia, que es buenísima, la neta, que son maravillosos, pero todo eso se dejó de lado y se vuelven la JLA de Marvel. Se vuelven estos cuates que tienen que impedir la gran invasión y se vuelve allá y los personajes y la interacción y su desarrollo y el melodrama empieza a quedar, o bueno, lo que se llama melodrama, lo mal llamado melodrama, pero la interacción entre los personajes, el drama interpersonal, se queda totalmente helado y se abandona. Y el problema es que cuando Hickman se va, los que han venido después, que no es que sean tantos, pero los que han venido después, han tratado de seguir ese ritmo, y es donde Avengers termina cojeando, porque Avengers no es la JLA, y eso es algo que Marvel tiene que tener bien en cuenta. Igual que con los X-Men no son la JLA, no son esta gran épica, son personajes, ahí sí para que veas, ellos son más una familia, que van lidiando con este mundo que no los acepta y que tienen otras visiones, ¿no? Y es lo que me pasa con Avengers. Entonces habrá que ver qué es lo que hacen los dos editores. Creo que Tom Brevoort va a ser una buena edición. X-Men Tom Brevoort siempre ha sido mucho más claro, a pesar de que, de nuevo, también fue el editor de Brian Michael Bendis y el editor de otras cosillas ahí en medio de Avengers, ¿no? Pero también fue el editor de Kurt Busiek. Entonces el hombre tiene una experiencia muy amplia en los cómics, entonces veremos a dónde lleva a los X-Men y habrá que ver cómo le va a este carnal en los Avengers, ¿no? Dice Federico que ¡Ey! Todos somos amigos aquí, ¿es porque dije lo de Bebín? No, yo lo dije, estoy disfrutando mucho lo de Jed McKay, pero me pasa lo mismo, o sea, desde los primeros números es, híjole, otra vez quieren ser Jonathan Hickman, y vamos a admitir algo, ahorita podemos prácticamente decir que con Jonathan Hickman pasa lo mismo que con Alan Moore, no todo el mundo es Jonathan Hickman, y después de Jonathan Hickman hay muchos que quieren ser Jonathan Hickman, y la neta es que no saben cómo. Entonces, cada quien tendría que llegar a darle su propio sabor a los personajes y a las series, y el problema es ese, que tanto Jed McKay como Jason Aaron trataron de tirar al estilo de Jonathan Hickman en Avengers, y no sé si ese sea el tono que necesita Avengers. Muy, muy de acuerdo. De hecho, en general, creo que Marvel es una de las cosas que se diferencia de DC. O sea, mientras que en DC tienes estos íconos casi, casi... ahí sí aplica el término dioses, aunque no estoy... Fíjate que podemos hablar de esas estupidez que dijo el güey de Zack Snyder, pero mejor no. En Marvel es un poco más... Solamente sucede que tienen poderes, ¿no? Pero son personas un poco más normales. Algunos comentarios que tenemos por acá, dice el buen Félix, esa imagen me molesta sobremanera porque Max empuje la silla del traidor X, él no se merece un amigo como Magnético, Ororo sí. Sí, pero también son amiguitos, hombre, así pasa. Dice que Bloodhound los quiere nada menos que Jed McKay, dice que su corazón llora por Rasputin 4. Será difícil el status quo. Araco permanece y Apocalipsis va para allá. Por eso necesita un heredero. Carlitos Parker dice que nunca creí que extrañaría tanto a Bendis en un título. Y gracias a estos X-Men, los de Bendis eran oro comparados. A mí no me molestan tanto los hombres X de Bendis, pero mi bronca no es la calidad de los títulos, sino lo complicado que es seguirlos. O sea, de pronto es o lees los X-Men y dejas de leer todo lo demás, o sea, es una bronca que a mí no, yo la verdad no le entré a eso. Hoxbox es demasiado bueno, pero luego nos echaron que los Ten of Words, los Hellfire Galas, y terminó siendo excesivo. La primera Hellfire Gala me gustó, ya de repente creo que hicieron tres, ¿no? Si no estoy mal. Sí, correcto, fueron tres. Sí, la primera a mí también me gustó muchísimo, la neta. Incluso los diseños de vestuario que hicieron y toda esa mamada que sabes que hicieron como de ay, a tal X-Men lo va a vestir no sé quién y tal, y hicieron como su pasarela y tal con diseños de Dotterman y no sé qué. Me gustó, creo que coincido contigo. A mí la primera me gustó bastante. Sí, sí, sí. Dice Federico que no hace falta un juego de béisbol de los X-Men. Hace mucho que no pasa uno. Sí. A ver. En esta sala, en este momento, la única persona que trabaja con Tom Brevoort, no voy a decir quién es. Pero Federico, pues ya sabes a quién decirle. Dice Superior que de qué se perdió. Pues hasta ahorita de nada, compadre, estamos cotorreando. Estamos hablando de los X-Men. Entonces, Mr. Sinister solo fue humo como Orochimaru. No sé, compadre, yo de los hombres X, neta, no te puedo decir casi nada. Los dejé de leer así muy mamón. Félix dice X-Men, Marauders, X-Force, X-Men Red, Wolverine, Uncanny Spider-Man. Ah, lo que era Spider-Man sí me gustó. Blue X-Men, Immortal X-Men, Uncanny Avengers y Hellfire Gala son buenos cómics. Léalos. Sí, los de Six Purrier en general no estaban mal. De pronto me pasaba con, creo que era Legion of X. Sí. Bueno, en general con las dos series de X, que no me acuerdo cuál era, cómo se llamaba la primera y la segunda era Legion of X. Que había uno que me gustaba mucho. ¿Cuál? Way of X. Ándale, esa. Me pasaba mucho que había uno que me gustaba mucho y el otro estaba pinchón. Uno que me gustaba mucho y otro que me parecía pinchón. Entonces lo sentía irregulares, pero creo que había cosas buenas en lo que estaba proponiendo Spurrier y que creo que ya en Uncanny Spider-Man había una... estaba mucho más sólido. A mí me llamaba la atención que nadie chingado supiera que era Nightcrawler cuando... con todo y disfraz de Spider-Man, tenía la cola y las orejas de Nightcrawler, pero pues está bien, o sea, digamos que me compro esa convención de la historia, pero también me gustó bastante. Y de nuevo, sí, había cosas chidas, etcétera, pero creo que, de nuevo, siento que el grueso en balance de todo el experimento que fue la etapa de Krakoa, me queda de ver. Insisto, también es mucho mi culpa, porque al principio esperaba demasiado y se fue desinflando muy cañón. Y como decías, muy rápido. Sí, sí. Ya no hagan enojar a Vale, ya se quitó la sudadera. Pues que empezó un poquito de calorcito. Y es que ese en particular chamarrete es muy caliente. Carlitos Parker, no, Bendy solo escribe pensamientos genéricos, a menos que se trate de su hijo. De su hija. De su hija, que me imagino que se refiere a Jessica Jones. Yo ahí sí disiento, depende del título, depende del personaje, tal vez. Siento que nunca pudo agarrar el estilo de los Avengers, pero ahí sí coincido, creo que en X-Men es un poquito mejor. No llega a ser lo suficientemente bueno para que me guste, pero creo que es un poquito mejor y hay momentos hasta disfrutables dentro del run de X-Men. Digo, tampoco le perjudica que haya tenido a Stuart Timon en un título y a Chris Bachalo en el otro, ¿no? Uh-huh. Pero creo que por momentos sí es un poquito mejor que en Avengers. Siento que el problema es que Avengers nunca le terminó de agarrar la onda. Tuvo que meter personajes que no tenían nada que ver con el grupo, que no tenían nada que ver con Avengers, pero que él quería escribir por capricho y terminó siendo una cosa ahí muy rara que no terminaba de en realidad de cuajar. De hecho, creo que sus hombres X sí tienen personalidad, a diferencia de los Vengadores, donde sí estoy de acuerdo con Félix, ahí sí son genéricos. Uh-huh. O sea, sí podías intercambiarlos y nada más si era Wolverine, decía Bob o traía una cerveza en la mano y ya es como lo diferenciabas. Sí, yo creo que algunos X-Men, ¿eh? No todos. Se nota que tenía mucho más apalancados a las versiones jóvenes y en la adulta sí le cojeaba un poquito más. Pero es que venía también de una etapa muy fuerte, venía después de Matt Fraction, venía después de Brubaker, de Gillen, etcétera, de Gillen, Jason Aaron, que a mí la de Gillen y Aaron no me gusta tanto, pero era muy fuerte. Entonces, no sé, pero anyway, sí. Hellfire Gala, los viste el mutante modista, gay, Jumbo Carnation. Dice, Mystic y Diver Sable sí saben que es Kurt. Pues mal harían que no, pero, o sea, cualquier persona que haya vivido en el universo Marvel, que haya visto alguna vez a Nightcrawler, se me hace que así como de, ay, ¿quién eres este nuevo Spider-Man? Güey, tiene la cola de Nightcrawler, desaparece como Nightcrawler, has vivido bajo una piedra en los últimos, ¿qué te pasa, güey? Era Silver Sable, ya. Sí, de hecho sí está muy mal. En ningún momento dudas que sea Nightcrawler y no crees que sea Spider-Man. Poquito, sí, muy poquito, pero no es mejor que la era de Krakoa en general. Híjole, no sé, creo que hay un poco la diferencia es que de Bendis en X-Men no esperaba nada, ¿no? Mientras que la era de Krakoa esperaba mucho, y ahí la caída fue mucho más sonora. Bendis se mantuvo, o sea, no enorme, pero se mantuvo ahí en un nivel entretenido. Superior Man dice que hizo muchos Mr. Sinister y al final se quedó sin nada, ni con él mismo puede confiar. Por ejemplo, nada de lo de Sinister Effects. Yes, señor Lee. Lo mejor de Bendis, dice Federico Lee, era ver números enteros de puras caras en entrevistas. Puta, qué divertido. No podía esperar otro mes. Por cierto, estaba siendo sarcástico. Te entendimos, Federico. creo que sí lo entendimos. Pero eso lo hacía muchísimo en Vengadores y en los Hombres X no tanto. No, correcto. Muy correcto. Sí, neto, o sea, fuera de Avengers, es que creo que sí llegó a, estoy bastante seguro que quiso llegar a boicotear a Avengers, y cuando fue un éxito fue como de, ay, güey, mira, qué extraño, ¿no? Vamos a seguir haciendo mamadas aquí a ver qué ocurre, ¿no? A ver hasta cuándo me corren. Ajá, exacto, y pues hasta así pasó, ¿no? La neta. Pero pero sí, creo que porque en otras cosas no es tan aburrido el güey. Pero sí, en Avengers sí era una cosa de miedo. O sea, sí, estos números donde estaban platicando en una cafetería y no, nada más al final apareció un villano para pelear dos páginas y ya. Y además eran páginas llenas y llenas y llenas y llenas de texto intercambiable, que no decían nada, no exploraban a los personajes, nada, era complicado. Sin embargo, por ejemplo, esos momentitos sí eran muy Avengers. El problema es que los expandía lo estúpido, sin ton ni son y sin nada realmente que contar. Pero esos momentitos eran muy Avengers, y es lo que me pasa después de Bendis, que cuando entra Hickman hasta ahora, esos momentos ya no existen. Les vale reata, y eso me conflictúa. Silván Félix, que concuerda con Don Francisco, The Fall of X es muy ruidosa, una gran caída. De acuerdo. Oye, me acuerdo mucho de un número de Vengadores de Bendis, cuando matan a Alpha Flight, bueno, al final no sé, no me acuerdo cómo lo revivieron, pero matan a Alpha Flight incluso fuera de cámara, pero son 6 páginas, creo sin exagerar, de hecho creo que son más, pero voy a poder decir 6, que es una splash page de la Tierra, y luego la segunda es de la Tierra, se ve una sombrita, y luego otra sombrita, y luego, pero es como, ¡mamón! O sea, ¿puedes hacer una página así con el acercamiento y la segunda página fuera del splash page grandote? No, 6 páginas. La gente que pagó $4 en inglés por esa mamada, yo creo que se sintió estafada porque les quitaron un tercio del cómic. O sea, estafa a nivel Jonathan Hickman repitiendo páginas en X-Men. me lo compré, qué pedo. Anyway. Pero al menos lo compraste en un tomo y repetía las páginas. Claro. O sea, sí, pues ya estaba ahí, ¿no? Ya estaban en medio, ya que chingan. Pero mira, anyway. Sí. Federico sí, dice, sí, además sí. Los amigos son Doombots, Doombots. Me acuerdo que me compré los primeros de Mighty Avengers, que los primeros los dibuja Frank Cho. Yo dije, no, esto va a estar brutal, es Frank Cho. Que nada más dura 5 números y después entra Mark Bagley. Me compré el sexto y dije, ya, aquí me planto, no mames. O sea, además entra Mark Bagley y el villano es Venom. Y dije, o sea, esto es una burla, la neta. O sea, Avengers peleando contra Venom. O sea, eso qué chido, ¿no? Pero los primeros 5 números se supone que es un nuevo Ultron que se puso en el cuerpo, o imitó más bien el cuerpo de Janet Van Dyne. Pero básicamente es Ultron parado en medio de la calle con los Avengers alrededor haciendo cosas, pero Ultron está parado en medio de la calle y es todo lo que hace durante como 4 números. Yo así de, te cae de más, o sea, ¿neto? ¿Neto? O sea, ¿no leíste el Ultron de Buscemi y Pérez? O sea, eso es épico. Ultron parado en una calle y ya, ¿neto? Ese es tu gran, ese es como tú entiendes una gran amenaza. No sé, pero sí, ya me cure de espantos con Bendy después de eso. Félix Tergaña dice, ¿qué no leíste Los Vengadores de Jason Aaron, Francisco? Ahí hay esos momentos, Caro golpeando a Tony porque le habla de la tensión sexual entre ellos, Thor y Jennifer haciendo temblar todo el cuartel celestial por sus salvajes relaciones sexuales. Pero no, okay. pero no son momentos de drama interpersonal, son momentitos que a Aaron le parecen chistosos. Y a ver, de nuevo, y lo dije en la semana, pues yo estoy comprando los oversize hardcover de los Avengers de Aaron. A mí me están gustando los Avengers de Jason Aaron. Pero no, pero de nuevo, sigue demasiado tirando a ser Jonathan Hickman, a tener estas grandes amenazas, a tener esta gran épica en medio de. Y esos momentitos son momentitos pequeñitos que no se exploran, no crecen y no se mueven, porque además cada uno de esos personajes tiene su propio título. Creo que el único que no tenía en ese momento era She-Hulk. Entonces tampoco puede ser grandes cambios a los personajes porque esos tenían que pasar en sus propios títulos. Entonces metí esas ideas como que Thor y la She-Hulk salvaje, que recordemos que era cuando She-Hulk estaba toda She-Hulk Smash y así, le entraban al delicioso y ya, era un chistín, no era un rollo interpersonal, no fue algo que creció y que fue evolucionando, fue un chistín que se le ocurrió y que le pareció coqueto y ya, ahí quedó. Ahora, a mí me da un poquito de curiosidad saber qué clase de amistades tiene Félix. Porque tú hablabas de estos momentos de amigos y acá nomás dicen, oh, cuando están teniendo sexo salvaje, ya, ese Félix. Pero está bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué buenas amistades tienes. Y te dice que no invente, vale, no inventes. Yo lo regaño a Francisco. Por eso dije, o sea, que lo estás regañando. Ultron en modo Storbot, ese era su plan, estorbar, dice Federico Lin. Sí, Félix la neta, poquito sí. Félix dice que en Avengers lo mejor fue Ares y ya, en Mighty Avengers. Juan Carlos sí, pregunta que de qué se perdió. No de mucho, compadre, nomás estamos chacoteando. Otra noticia así bastante corta realmente. Liberaron la lista de episodios de X-Men 97, que es una noticia que obviamente a Francisco no le interesa absolutamente. Sin embargo, más allá de la lista de episodios, que eso la verdad tampoco me interesa mucho, me gustó mucho el arte promocional que utilizaron para ello, porque básicamente fue esta teleguía que, pues a los que crecimos en los 90 recordamos lo que eran los teleguías. Yo creo que ahorita, pues no sé la gente que nació después del 2000, si acaso. Y está bien bonito el arte. Confirman que va a ser episodio doble el 20 de marzo. Viene por ahí. Hasta eso ninguno de los títulos, por eso también digo que no llamó tanto la atención, porque a diferencia de la serie noventera, no vienen títulos inspirados en algún arco importante en los cómics. ¿Qué pacho? ¿Cuál sí? ¿El Life Dead? ¿Life Dead cuál es? Ah, dime. Además, está en ese sentido tiene como el mismo espíritu de los números que aparecieron en Uncanny X-Men, que estaban separados entre ellos. Está Life Death, Life Part 1, Life Death Part 2, que son estos números que dibujó Barry Windsor Smith, pechochos, con Stormy Forge, muy bonitos, muy muy bonitos. No, esos no los ubico, para que veas. ¿De los otros recuerdas alguno? A mí no, pero el de Extinction. Tolerance is Extinction. Está padre el nombre, ¿no? Sí, la neta, sí. Y ese va a ser el arco final, van a ser tres partes, pero los episodios se van a estrenar de manera mensual. La serie termina el 15 de mayo. De manera semanal más bien, ¿no? ¿Qué dije, mensual? Sí, yo dije, ¡ah, caramba! No, semanal. Y ya, esa es toda la notita. A mí me gustó mucho el formato teleguía. Sí, el diseño está muy bonito. Compadre, y nada más, por empezar este tema antes de que empiece la siguiente hora, ya llegamos a las 2 horas, pero vamos a hacerlo antes, a la hora 59 con 30 segundos, falleció Akira Toriyama. Así es, creo que de nuevo, lo dijimos hace un rato, yo la neta estaba ya de, pues esta semana no va a haber la neta es que estamos pobres de notas, a pesar de que llevamos 2 horas de programa, sí somos. No hay mucho que contar, ¿no? Y estaba yo mentalizado y de pronto el día de ayer cae la bomba del anuncio, porque no fallece en estos días, más bien cae el anuncio del estudio del maestro diciendo que Akira Toriyama falleció el 1 de marzo. Entonces, pues es la bomba. Curiosamente, el día de ayer me dije, ay, me voy a poner mi playera de Goku. Y cae esta noticia, obviamente, agarró desprevenido a todo el mundo. Creo que no había grandes señales de que Akira Toriyama estuviera enfermo, de que hubiera algo de qué preocuparse, y sin embargo, pues es lo que cae. Y como si fuera una bomba, las repercusiones se sintieron a lo largo y ancho del internet y de la ñoñósfera, por llamarlo de alguna forma, como le diría Valentín, siento muy orgulloso de ese nombre. Sí. La verdad es que fue una cubetada de agua fría. Vi reacciones de todos lados, y creo que los fans en el en, en todo el mundo tuvieron algo que decir acerca del fallecimiento del maestro Toriyama. Y pues sí, la verdad es que nos deja, y en este caso, siempre es triste y lamentable cualquier deceso, siempre es triste y lamentable que cualquier de persona deje de compartir quién es y su presencia con aquellos seres queridos o con aquellos que tenemos cierta afinidad con ellos. Siempre va a ser lamentable, pero en el caso de gente como Akira Toriyama, es un poco más, pega un poco más o se siente más la ausencia, porque era un hombre no tan grande, un hombre aunque era grande, no estaba tan mayor, y sobre todo 68 estaba años. trabajando, exactamente, tenía 68 años, no era un hombre, vamos, no era como Ramona Freydon, no porque Ramona Freydon le haya alegrado la muerte a nadie, no, insisto, cualquier fallecimiento es lamentable, pero pues bueno, Ramona ya estaba arriba de los 90 años, ya había tenido una vida muy plena. Ya se había retirado en general de los cómics, del trabajo, de la vida pública. La edad, así vamos, se lo exigía, por decirlo de alguna forma. Y Toriyama fallece a los 68 años, todavía con muchos proyectos en puerta, todavía escribiendo, todavía Dragon Ball Super y con otras cosas en las cuales estaba involucrado y empezando a trabajar y moviendo cosas, y de pronto fallece con todo esto inconcluso, con ideas en los cajones, con proyectos, con varias personas con las que quería él trabajar. Y pues lamentablemente Akira Toriyama se nos va todavía muy, muy pleno en facultades y en creatividad. Y pues bueno, lamentablemente ya no tendremos más Akira Toriyama. El caso de Akira Toriyama, además de inspirar a decenas o cientos de artistas que hemos visto muchos, la verdad es que unos incluso me sorprendieron que no tenía yo idea de la gente de la que había tocado así a nivel mundial, pero también más allá de los artistas, aquí en México particularmente es pues muy importante la infancia de mucha banda, pues, de gente, no sé, a lo mejor menor de 45 años, si tú quieres, pero a partir de ahí hasta, no sé, los 20 tal vez, estoy casi seguro que mi sobrino de 23 también le tocó ver Dragon Ball por repeticiones o por lo que tú quieras, o simplemente porque sigue teniendo vigencia aquí en México. Entonces, Dragon Ball Z son estas animaciones que siempre han estado en la pantalla mexicana, que a la gente les encanta y que recuerdan la gran mayoría de los mexicanos, pues los episodios yo creo que se han de saber hasta los diálogos. Aquí yo soy el mamón porque la verdad es que yo creo que nunca he visto un capítulo entero de Dragon Ball, del manga creo que he leído nada más dos tomos, entonces, pero sí sé del nivel que tiene, pues, o sea, aunque yo no sea fan de, sí estoy consciente del nivel de penetración que tiene a nivel nacional. Y Sí, justamente, de hecho, yo la neta, cuando dije, híjole, se nos fue, va a haber Ñoñoticias, y no me hablabas, yo dije, y probablemente no le gusta, no va a querer hacer Ñoñoticias, pero sí, un poco la onda con Toriyama es, a final de cuentas, el nivel de fenómeno y de impacto que tuvo su obra, ¿no? No es un gran, no es el primer en mangaka en publicar, o incluso en publicar en el extranjero, o en hacer adaptación de su animación, o en desarrollar el shonen como tal, porque ya todo eso ya era muy, muy sano y muy vivo antes de la llegada de Toriyama. Pero lo que Toriyama hace, que no se había hecho antes, es lograr un impacto cultural tan profundo fuera de las fronteras de Japón. Creo que alrededor del mundo la imagen de Goku es una imagen que todos conocemos, hayas visto o no hayas visto la serie, conozcas o no conozcas la historia, pero mínimo ubicas a este niño de pelos parados, inspirados un poco en, no un poco, mucho, en las orejas de Mickey Mouse, con la cola de chango, con este personaje inspirado en el simio de Viaje al Oeste, de precisamente Son Goku, esta historia china en la que se basa Toriyama para empezar, y sobre todo la forma en la que logró mezclar tonos y géneros e ideas, y sobre todo un viaje tan alucinante como lo es Dragon Ball, como ya lo había hecho antes con Doctor Slump, por ejemplo. Si algo caracterizaba a Akira Toriyama era que tenía una imaginación muy inquieta como para pensar en un solo formato, un solo tipo de historia, porque lo que pasaba en Dragon Ball era eso, que cambiaba de tono y de manera salvaje, cosa que cambia después ya con Dragon Ball Z, donde se vuelve más una historia plana y llana de artes marciales, que de todas formas tiene su gran acierto en hacer y crear un tipo y tono particular para ese tipo de escenas que llegaron a influir, ya no digamos al shonen, sino un montón de producto audiovisual y de contar historias de acción influidos por el trabajo de Toriyama. Pero creo que al final del día es eso, es entender y respetar el impacto que tiene un autor y su obra para tocar la vida de tantas, tantas, tantas, tantas personas, como para que se considere un antes y un después en su género, que de nuevo era un género que existía antes de él y que existía muy sano antes de él, pero que después de él se revitaliza y encuentra nuevas formas y se vuelve más, más valiente y más agresivo y más salvaje. Y eso es mucho gracias a la obra de Toriyama. Para bien y para mal, ¿eh? También eso hay que decirlo, y habrá el momento de mencionar eso. Pero la forma en la que todo el mundo, en Japón, en Europa, en el resto de Asia, en América, en todo el mundo, tiene como referente a Toriyama y a su personaje de Son Goku, al punto de que mucha gente, ya prácticamente a cualquier personaje de anime, le dice el Goku, ¿no? Sí. Es ya te habla de la importancia y relevancia de una obra y un autor que tal vez por la honestidad en su creación logró tocar tantos corazones. Y como mencionas, para muchos, para muchísima gente, al día de ayer se fue la voz que definió su infancia o su adolescencia durante tantas tardes después de la escuela, de ver sus aventuras, de ver lo que ocurría con sus personajes, de emocionarse, de reírse, de vivirlo, de pasarla bien y sobre todo de apasionarse por una historia tan alucinante, tan loca, tan variable. Y eso es totalmente, totalmente mérito de Akira Toriyama. Justamente, de hecho, yo no creo que sea para nada exageración decir que ha de ser, no sé si el mangaka más influyente, porque está Osamu Tezuka, pero después de, ¿no? No tanto, es que ahí es donde entramos como en las subjetividades y en las comparativas, porque depende de qué hables. Si tú le rascas al shonen antes de Toriyama, vas a encontrar obras muy, muy, muy parecidas a Dragon Ball. Yo hace poquito leía y lo mencionaba en redes y creo que aquí en algún momento lo llegué a mencionar, estaba leyendo El Puño de la Estrella del Norte ay, se me escapan los nombres ahorita, pero de Mangaki, que es un shonen, shonen, shonen, shonen, mega shonen, y conforme lo vas leyendo incluso puedes ver de dónde Akira Toriyama tomó muchas de sus influencias. Sin embargo, ese es un poco el punto, la forma en la que Toriyama agarra mucho de la frescura de un primero Osamu Tezuka, por ejemplo, con mucho de la evolución de personajes de Feast of the North, de Feast of the North Star, con mucho de Cyborg 999, con mucho de Captain Harlock, y todo eso termina siendo una mezcla tan única y tan personal, con una imaginación desbordada y delirante como la que tenía Akira Toriyama, se vuelve algo que se vuelve un fenómeno de masas, que ese es el punto. O sea, tanto Dragon Ball como Doctor Slump tienen toques de humor que, vistos desde cualquier perspectiva, no tendrían por qué funcionar fuera de Japón. Y sin embargo funcionan, y funcionan muy bien, impactan con la audiencia. Y los chavitos reaccionaron a eso de forma espectacular y se volvió un anime y personajes queridísimos, de nuevo al punto de marcar generaciones y de que su sola presencia se vuelva ya un nombre para identificar un género, un estilo o una nacionalidad o una forma de hacer historias. Y eso no es decir poco. No, definitivamente no. Oye, tenemos Pues aportes de un par de covachos que nos mandaron su sentir, gente que sí siguió más Dragon Ball. Digo, la verdad sí me siento un poco hipócrita con esto, no porque no reconozca el impacto de Akira Toriyama, sino porque a lo mejor yo no soy tan fan, pero por ello pedí un par de, bueno, pedí a los covachos que quisieran mandar un videíto, y el buen Spider Games fue uno de ellos que sí nos mandó video. Buen día, amigos de la Covacha. Aquí Spider-Games dando un comentario acerca del fallecimiento del maestro Akira Toriyama. ¿Qué se puede decir del maestro? O sea, su creación más grande, que fue Dragon Ball, rompió todo en Latinoamérica. O sea, se volvió tan popular en todo el mundo que incluso un grupo de muchos locos, muchos fanáticos, fuimos a ver una pelea de su creación. Hace unos años, 2017, 2018, apoyando a Goku en un torneo. Una locura eso. A ese nivel llegó su creación. Llegó más allá del anime, llegó a los videojuegos. Incontables juegos de videojuegos de ahí, de Dragon Ball Z. Sus diseños en Dragon Quest, que terminaron en las aventuras de Fly. Sus diseños en Chrono Trigger, uno de los mejores videojuegos de Super Nintendo de todos los tiempos. Y aparte nos unió a todos, siento que nos unió a muchas personas. Creo que mucha gente que conocí en la escuela, desde secundaria hasta preparatoria de universidad, nos unió ser fanáticos de Dragon Ball Z, del trabajo de Toriyama, con sus personajes tan icónicos, Bulma y Goku, Gohan, el señor Piccolo, Vegeta. Ojalá y el señor descanse en paz porque hizo un excelente trabajo. Y como creó un fandom increíble que lo esperará en este plano o en el siguiente. Muchas gracias. Ese es algo muy importante, fíjate lo que dice el buen Spider Games, que espero yo que la gran mayoría se lo haya escuchado, porque Juan Carlos Gutiérrez decía que no, pero Federico Alejandro dicen que ellos sí escucharon. Este tema de que ayudó, a, bueno, pues que en aquellos tiempos, en nuestros tiempos de primaria y secundaria, no le llamábamos fandom, simplemente era pues, algo que nos gustaba, y pues lograba unir gente, ¿no? O sea, digo, en mi caso, yo hice amistades con Street Fighter o con la muerte de Superman, pero también era muy común la gente que llegaba a platicar el del Dragon Ball del día. Yo en esas pláticas yo no participaba, pero sí era congregación, es congregación, pues. Sí, es que también, y por ejemplo, tengamos en cuenta que en México la animación japonesa siempre ha sido muy popular. Eso también es cierto desde los 70, incluso desde los 60, cuando empiezan a llegar los primeros productos de Astro Boy, Kimba el León Blanco, etcétera, hasta ya la época posterior con Robotech, con Mazinger, con los Caballeros del Zodíaco, incluso. La animación japonesa siempre fue muy popular en México. Y a nosotros, aquí en México en particular, Dragon Ball nos llega tarde. O sea, para cuando a nosotros nos llega Dragon Ball en buena parte del mundo, en España, en Estados Unidos, en muchos lados, ya Dragon Ball ya estaba siendo un fenómeno bastante importante. Cuando a nosotros se nos transmite por primera vez, se vuelve este anime que teníamos que ver, que, o sea, ya venía con un run run importante de que era un fenómeno, de que teníamos que verlo. De nuevo, ya había animes populares, ya había esta sensación de comunidad. Incluso para cuando Dragon Ball llega a México, ya había fanzines de anime y manga, ya había los primeros intentos de hablar seriamente, entre comillas, de la afición y de la cultura japonesa y de todo esto. Y de pronto llega Dragon Ball en ese momento, después del boom que fueron los Caballeros del Zodíaco, y se vuelve una revolución y absolutamente une a los fans, une a la gente que veía. Yo, la neta, creí que el buen Spider-Games era un poquito más grande. A mí ya Dragon Ball me llega, ya para empezar, dejando la adolescencia, empezando la edad adulta por ahí de los 18 añitos, ¿no? Y aún así pude apreciar y disfrutar como enano las primeras aventuras de Goku, que siempre me van a gustar mucho más que el tardío Dragon Ball Z. Pero sí se vuelve una forma de hermandarte y de conocer gente. Yo recuerdo que, de nuevo, en aquellos años iba yo con una chamarra de mezclilla que atrás tenía un parche de una litografía de Clive Barker. De mi lado izquierdo tenía un Delta de Star Trek y de mi lado derecho tenía un botón de Dragon Ball. Y era como una forma de expresar y de decir, me gustan estas cosas, soy parte de. Y la muchísima gente se reunía a compartir este gusto por las historias de Goku. Y cuando se estrena Dragon Ball Z, se vuelve un trancazo y se vuelve un fenómeno. En Canal 5 lo anunciaron con mucha anticipación, de forma que cuando empieza Dragon Ball Z, todo el mundo estábamos pegados a la televisión, creo que fue a las 5 de la tarde. Estábamos pegados a la televisión viendo las primeras transmisiones de Dragon Ball Z con aquella mítica canción de Chala Het Chala, que además me pareció un gran tema de anime. Sí, te creo. Nuevamente. Dice Alejandro Llarena, pues, perdón, es que no me tocó vivirlo, compadre. O sea, yo sé que sí me tocó, o sea, sí estaba en la etapa. Se vale, se vale. Simplemente por algo no entré. Tardé en entrar a los Caballeros del Zodíaco, tardé en entrar en Animaniacs. Yo no, yo no voy a, yo no voy a criticar a nadie. A mí nunca, nunca me ha gustado Caballeros del Zodíaco. Lo he intentado varias veces y no he podido entrar jamás. Desde que empezó a transmitirse, yo estaba muy emocionado porque era como de, van a empezar a transmitir anime en televisión. ¡Qué padre! Porque hubo un rato ahí de sequía y el anime que pasaba en Canal 5 lo censuraban muchísimo, etcétera. De pronto anunciaron Caballeros del Zodíaco en TV Azteca, nos emocionamos mucho. Vi los primeros episodios y fue de, la madre, esto está bien. Y ya no lo volví a ver. Pero, de nuevo, por eso no puedo quejarte o criticarte porque no le hayas entrado a Dragon Ball. Si no es para ti, no es para ti, tampoco es a huevo. Sí. Que sí estoy seguro que si le entrara alguno sería el primero, al del Dragon Ball, al del Goku chiquito. Ese Como sería debe más de ser. divertido. No, es chulada. Chulada. Alejandro Arena, ¿qué no tiene Dragon Ball? Tiene artes marciales, robots, dragones, naves espaciales, cyborgs, espíritus, demonios, el infierno, el cielo, experimentos científicos, animales que hablan, monarquías, celebridades, dioses, ejércitos, invasores, reencarnaciones, viajes en el tiempo. Es un universo muy, muy vasto. Juan Carlos dice que no me hagan caso, pero creo que Dragon Ball Z sí entró en horario prime. Es decir, sí comenzaba a las 8 de la noche. Dragon Ball normal era a las 6 de la tarde. En algún tiempo Dragon Ball Z sí estaba a las 8, creo. Ah, no Sí, es pero no cierto, cuando estaba empezó. Malcolm. Sí, pero no cuando empezó. Cuando empezó fue igual el horario de barra infantil. Y un poco más tarde, no de los primeros, sino un poco más tarde, de los 5 o 6 de la tarde probablemente, pero sí fue horario infantil. Y me acuerdo muy bien porque, bueno, por diversas razones personales, pero no fue horario estelar. Horario estelar pudo haber llegado después. Pero durante muchísimos años, nada, nada, nada lo ponían a competir a las 8 de la noche porque estaban a los trancazos con los Simpsons. Y Ma no iban a ponerse a pelear. Malcolm es el que les puedo dar un poco de pelea. 68, y creo que Malcolm ya está ahora en TV Azteca. 68 años, a esa edad muchos presidentes comienzan a trabajar, dice Federico Blee. Félix dice: descansa en paz, el gran maestro Akira Toriyama. Una parte importante de mi niñez y mi vida se marcha contigo. Gracias por enseñarme que nunca debo rendirme. Alejandro Llarena pregunta que si no llegaba Canal 5 a Durango. No, no, si sí llegaba, pero yo soy medio mamón, tal vez. No, tal vez. Dragon Ball es algo que pegó globalmente. Había cosas como los Caballeros del Zodíaco o los Supercampeones, pero eran populares solo en Latinoamérica o solo en Europa. Pero Dragon Ball fue popular en todas partes. De hecho, según yo tengo entendido, Dragon Ball, así bien, bien, bien, bien, bien pegar en Estados Unidos tiene poco que pegó bien. No, no. Ya, de nuevo, cuando a nosotros nos llega, ya llega, de refiero a que a nosotros nos llega porque ya estaba siendo un éxito en Estados Unidos. Pero primero llegó a España, creo que Sudamérica, en Europa, ya era un fenómeno Dragon Ball, y cuando pega en Estados Unidos es cuando a nosotros nos llega. Pero ya Dragon Ball y Dragon Ball Z en Estados Unidos ya tenía bastante impacto. Pues bueno, Superior Iron dice: eso es esa, pero dejó un legado. Axel dice: no olvidemos que tanto Dragon Ball Z y Doctor Slump tienen sus guiños a Superman. Yo recuerdo mucho a Superman. A Superman. Juan Carlos Gutiérrez dice: Cocoon o Magaly Chávez. Dice, ¿no? A mí me tuvieron que pasar ese video hoy porque no entendía la referencia, compadre. De hecho, creo que me lo pasaste tú. Federico Blin, la gente que cree que el programa que unió a toda Latinoamérica era el Chavo del 8, pero en realidad siempre fue Dragon Ball. Sí, porque México se desliga del Chavo del 8 porque son malinchistas. Y porque también da un poquito de pena ajena, pero, el Chavo sí une a Latinoamérica, nomás no a México. Y ahora tenemos dibujantes fuertemente inspirados en Dragon Ball, como Jorge Jiménez, Belén Ortega y Dan Mora. Ah, no vi el mensaje de Belén Ortega, ahorita lo buscamos. No hay muchos más. En México no habría un montón de monitos haciendo manga o cosas por el estilo si no hubiera aparecido Akira Toriyama y su trabajo, y por supuesto la parte animada. Desde el buen que mencionamos los hermanos, a Jorge Break y su Meteorix de 5.9 no aprobado, pues básicamente quiere ser Toriyama con todas sus fuerzas. Y pues bueno, como él hay muchísimos, y de la camada de artistas, pues por supuesto que los hispanoamericanos tienen una fuerte influencia, pero también en Estados Unidos hay un montón de artistas muy influidos por Akira Toriyama. Incluso por ahí se puede mencionar la influencia manga que tenía el buen Madureira. Mucho del estilo y del tono que tenía de hacer rostros y figuras y poses era totalmente Toriyama. Federico Blin, aparte, sin Akira Toriyama, dice que las mamás no sabían que el anime se llama Los Gokus. Correctísimo. Es cierto. Akuma de Street Fighter dice: Superior Iron Man está basado en Kenshiro y Shungu Kwatsu. La técnica de Akuma está basada en el puño de él. Y también dice que Capcom mandó un mensaje de adiós a Akira, gracias, que sirvió de inspiración para expandir el mundo de Street Fighter. Por ejemplo, Shin Akuma era el Super Saiyajin. De hecho, justo estaba buscando la imagen de Capcom, porque sí está bastante bonita. Por ahí hay un Blanca vestido de Goku y otros monitos. Don Vale dice: Félix, si le entrara a algunos, sería Goku chiquito. Don Francisco: ¿cómo debe de ser? Yo lo albureo. Lo que espero es que no me di cuenta. Gracias, mi querido Félix. Si no me entero. Qué triste. Nadie habla del holocausto furro que pasó entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, dice Juan Carlos Gutiérrez. Creo que también dice que cree que a muchos les dolió más lo de Akira Toriyama que Stan Lee. Sin duda. ¿Cómo olvidar de la telenovela de Robotech? Lo que pasa es que el caso específico de Stan Lee, más allá de la banda que lo odia y que le inventa cosas, más allá de las chingaderas que sí llegó a hacer Stan. Correcto, muy correcto. O sea, nadie dice que no las hizo, pero también se van a otros niveles. No, a ver, nadie dice que no hizo, solo no todas las que dicen que hizo. Exacto. No, y aparte le restan muchos méritos, que también, o sea, una cosa es que ha hecho chingaderas y una cosa es que no tuviera méritos. Pero Stan tenía 94 años, con todo respeto para la gente que tiene más de 90. Ahorita estamos acostumbrados a que, pues, sea más normal que a los 90 y tantos, ya estás esperando cuándo. No, y además también, de nuevo, es un poco lo que mencionaba hace un rato de Ramona. Si tú veías, por ejemplo, a Stan Lee en los últimos 3 años, o sea, creo que incluso a la con que todavía llegó medianamente entero, creo. Pero despuesito de eso, ya estaba mal, ya no estaba coordinando bien, ya tenía broncas cognitivas. Después, sobre todo, de la muerte de su esposa, que fue un tema delicado para él, se dejó caer muchísimo. De salud no estaba bien, de nuevo ya estaba teniendo broncas cognitivas, ya no se estaba moviendo bien, etcétera. O sea, realmente él llegó a los 90 años muy entero. O sea, ojalá llegase yo a esa edad así de completo, ¿no? Pero en los últimos momentos, pues sí, ya la salud, el cuerpo, la mente le estaba pasando factura, y pues bueno, su fallecimiento, aunque por supuesto, insisto, siempre lamentable y triste, que la presencia de alguien de esa importancia no esté en el planeta siempre va a ser triste, pero pues ya era un momento en el que su cuerpo pues estaba ahí, ¿no? Y el buen Toriyama estaba muy entero, estaba trabajando constantemente, tenía proyectos encima, estaba haciendo colaboraciones. O sea, sí son condiciones diferentes en la pérdida, que insisto, aunque las dos son lamentables, deja un peso más sensible, tal vez, el de alguien que tal vez todavía nos podría estar ofreciendo nuevas historias, nuevas ideas, y que lamentablemente por esta lamentable destino ya no podemos compartir con él. Exacto. O sea, creo que por eso es que se siente un poquito más la pérdida. No, y también hay que decirlo, hay que decirlo. Perdón, pero sí, eso creo que cualquier persona que esté en el fandom tiene que aceptar de base. El manga y el anime son mucho más populares que el cómic. Que el que, bueno, que el cómic de superhéroes en particular y que el cómic estadounidense. Esa es la más absoluta, ¿verdad? ¿No? Y y pues claro que de alguna u otra forma, el fallecimiento de Akira Toriyama, que como bien mencionas, pues aunque digas, es para el otro lado, carnal. Pero aunque digas No. que no, o aunque aunque no te guste, lamentablemente es cierto, ¿no? Y la verdad es que el cariño y el reconocimiento y la apreciación que tiene la mayoría de la gente por Dragon Ball era súper sensible. O sea, sí vi a mucha gente afectada por la pérdida de Toriyama que ni siquiera sabe quién es Stan Lee. Entonces, de nuevo, creo que sí hay ese rollo, y de nuevo, también está el otro factor, pero sí a nivel números, y a nivel gente y a nivel impacto social, creo que Dragon Ball sí tiene, pues vamos, tiene más volumen de aficionados por que simplemente, de nuevo, son productos más populares en nuestra sociedad que los de Stanley. Pues a mí de los dos me dolió más la muerte de Kino, fíjense. Esa sí me dolió. Perdón, no estábamos hablando de eso, que olvidémoslo. Dice Federico Lee, de mi Stanley no van a estar hablando. Dejen en paz a Paco Pacorro, de todos el más cotorro. Ah, ya vieron, ya, vean el documental que está en VIX del show que habla acerca de todo lo que sucedió con Paco Stanley. ¡Está buenísimo! Ay, no, ¿verdad? Está bueno el chisme, ¿verdad? ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! Yo te lo recomendé, ingrato. Tú cómo vas a ver, tú así de verdad, güey. Yo te lo recomendé, ingrato. Está muy bueno ese. Podría ser, pero igual está bueno. Yo qué Está estoy muy bueno, diciendo. sí. El show está muy bueno. Véanlo, véanlo. El primer episodio creo que todavía debe estar gratis en YouTube. Y ese es el que está un poquito más nostálgico porque ahí sí ves pedazos de los programas, en los otros ya no tanto. Me daban ganas de volver a ver los programas. Carlos Villarreal dice, ¿cómo lidiar cuando los trasnochados se hicieron blanco a Dragon Ball de acusaciones de contenido satánico? A cada rato, cualquier cosa que sea popular dice que es satánico, compadre, que es muy malo. Superior Correcto. Iron Man muere Stan Lee por la pérdida de su esposa y luego los problemas con la bruja de su hija. Con eso lo mató. Y también dice que gracias a la influencia de los cómics de los 70 y 80, ayudó mucho a hacer Dragon Ball Superman y He-Man para la creación de Goku. No, y a nivel artista también se nota que el buen Toriyama tenía muchas influencias y tenía, bebía de varios lados. Por ahí en manejo de texturas, en algunos horizontes, puedes leer algo del buen Goscinny y Uderzo, por ejemplo, de Pello, en algunos de los trabajos de Toriyama. Entonces hay muchas cosas en la factura de Toriyama que además ya a nivel creador, más allá de su creación no famosa, sino de su pluma y de su lápiz y todo, era un narrador extraordinario, era muy claro en su narrativa, era muy, muy visual en lo que hacía y tenía una factura espectacular. La neta es que era un gran, gran artista. Entonces también, pues ese es otra de las cosas que perdemos ahora que se nos fue Toriyama. Que eso es algo que igual tal vez no se aprecia tanto en la animación, pero justamente estaba checando pues ilustraciones de Akira Toriyama. El tema de los automóviles y de las cosas mecánicas que se aventaba, estaba cabrón, estaba Sí. cabroncísimo. Sí. No, tenía mucho, ve, o sea, y mucho de esto, por ejemplo, se hacía en acuarela, y no es que lo haga solo, siempre tuvo un estudio detrás, pero era un artista muy, muy sólido y sobre todo que podía lograr este tipo de cosas de personajes súper caricaturizados, muy, muy exagerados, muy, muy expresivos, con fondos y con materiales muy realistas, con mucha textura, con mucho elemento real, que si se van a buscar las teorías de Scott McCloud van a entender por qué también se vuelven tan atractivos este tipo de manejos de estilo. Entonces, tenía muchas, muchas aristas y muchas puntas de análisis el trabajo de Toriyama, que insisto, además como creador y como mangaka, más allá de solo Dragon Ball, como mangaka era bien interesante, y su desarrollo de trabajo, la manera en la que trabajaba sus fondos, sus texturas, sus maquinarias, sus ideas, sus diseños, era espectacular. O sea, era un creador muy completo y que hacía cosas bien interesantes. Bueno, aquí más bien voy a preguntar más que asegurar, porque no, a lo mejor es de esas leyendas urbanas, pero él realmente ya no estaba tan interesado en Dragon Ball, o sea, más bien como que él quería seguir haciendo otras cosas y como que el estudio decía, sí, pero este es el que vende. Desde la última etapa de Dragon Ball, él ya quería, ya, déjenme ir. Pero, insisto, de esos muchos mitos de la industria japonesa, donde los fans creen que los creadores son artistas que viven de su arte y que como que lo hacen como por mera inspiración, y la neta es que no son, son prácticamente esclavos de las editoriales que los emplean y los mantienen encerrados en sus casas para que no dejen de producir. Toriyama estaba harto de Dragon Ball y lo obligaron a que mucho de la última etapa de Dragon Ball la siguiera haciendo, y cuando él terminó el manga y dijo, ya no aguanto, ya me voy, y termina el manga, lo obligan a seguir creando diseños para Dragon Ball GT, a hacer muchas cosas. Y lo que sí se sabe es que para Super sí regresa él voluntariamente. O sea, sí, la editorial le dice, oye, carnal, ya deja de jugarle al Dragon Ball, es lo que está moviendo el billete. Pero durante bastante tiempo se detuvo, se contuvo, no quiso regresar. Y para Super regresa voluntariamente porque ya quería contar más cosas de los personajes. Pero sí, mucho de eso era prácticamente obligado por las editoriales. Que lo que sí he visto de Dragon Ball justamente son un par de películas, la de Broly y la última de los superhéroes. Ajá. Y esa en la que no salen Goku y Vegeta y los popularcillos, que sale Picoro y el hijo de Goku. Esa sí me gustó. Esa se me hizo muy chida. Sí. Pero bueno, aquí hay un par de comentarios que nos dejan nomás que no, nada más para como para picarnos en el hígado. Dice el buen Juan Carlos Gutiérrez, a partir de los 49 ya estás más cerca del descanso eterno. Pues yo ya estaba, ya lo he dicho varias veces, ya no lo veo como negocio, hermano. Yo ya nomás estoy esperando el dulce abrazo de la calaca y vámonos tendidos. O sea, y aunque estoy de acuerdo en que es cierto, eso no quiere decir que a los 68, pues ya, ¿no? O sea, como la medicina en general creo que avanzó bastante y ya mucha gente llega a edades más avanzadas. Y funcional, Y funcionalmente. funcional. Sí. Alejandro Llerena dice, Francisco, no digas eso. Vale, piensa que en los 90 los X-Men eran más populares que Dragon Ball. Y la verdad es que ni a los Caballeros del Zodíaco le llegaban. Nomás Llerena Sí, así. cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Juan Carlos dice que Stan Lee es el viejito de los cameos. Akira Toriyama, el genio de Arale y el primer Dragon Ball. Nomás decir el viejito de los cameos solamente. Oye, también ya Juan Carlos ya nomás está aquí tirando bilis. Y dice que Toriyama era fan de los autos, por eso siempre le quedaban chingoncísimos. Sí, pero Juan Carlos siempre, compadre. Félix dice, o si prefieren las historias de la tradición oral, váyanse a Huatulco. Allá el famoso camarógrafo El Pacapelitas anda de lanchero y te cuenta todo, todo, todo lo oscuro y tétrico de Paco Stanley y compañía. El Pacapelitas, habrá que ir a buscarlo, compadre. ¿Y será que Valentín tiene encerrado en su casa a don Francisco y por eso ya no vende su cámara? Sabes demasiado, Félix. Oye, tenemos aquí un comentario de Axel. Dice, es que Gohan y Piccolo son una gran dupla de hijo y padre, por eso será buena la película, por eso está buena la película. Lo que me recuerda también que Axel también nos mandó un video para hablar acerca de la pérdida de Akira Toriyama. Buenas noches, gente de los cómics de la semana. Pues aquí les comparto un poquito mi experiencia con Akira Toriyama. La verdad es que no esperaba que la noticia me moviera tanto. Sí fue una sorpresa. La verdad es que, digo, 68 años es relativamente joven. Y pues nada, a mí pues sí me tocó ver Dragon Ball. O sea, me tocó toda la experiencia de llegar de la escuela a verlo. Alguna vez cuando llegué a una nueva escuela, lo que hice mi mamá como para que me llevara bien con todos los demás niños. Fue una fiesta temática de Dragon Ball. Invirtió semanas de hacer dulceras de Goku, de Vegeta, de Bulma. Por ahí ha de haber fotos de esa ocasión. Molestábamos de niños a mi hermana de que Vegeta era su novio. Y pues nada, crecí, o sea, crecí con esa serie. Me tocó, pues, la original, Z y GT. Ya con Super ya he visto cosas, no me encantan. Ya en algún hay un cobachando que explica que me gustó más de lo que esperaba Super Hero. Entonces, pues sí, no deja de doler. Tal vez ya no era algo que activamente de lo que me considerara fan, pero pues sí es algo que marcó mi infancia, ¿no? Y mi vida adulta, ¿no? Digo, tanta identificación siento con Gohan que pues aquí la Tendi que han visto en Kobayashi Maru, pues el segundo nombre es Pan, ¿no? O sea, originalmente cuando me la dieron en adopción era por la comida, pero en algún punto me puse a pensar de, oye, se llama como la hija de Gohan, y pues a mí sí me resuenan muchas cosas de mi vida con la historia de Gohan. Entonces, pues nada, se va a extrañar a Don Akira Toriyama. Leía que había unas cosas ahí interesantes en el manga de Super. Les digo, Super Hero me gustó más de lo que esperaba. Pues nada, pues así es la vida, implacable, ¿no? Entonces, pues nada, donde sea que esté, se le desea lo mejor a Don Akira Toriyama, y pues marcó a muchísima gente, y pues nada, a seguirme riendo, cobachos. Justamente eso era lo que el tipo de testimonios que quería escuchar, o sea, gente que realmente les marcó de mucha manera, incluso por lo que comenta Axel, o sea, le marcó incluso de cierta manera indirecta, o sea, no indirecta porque lo vivió, sino como que fue tan normal de su vida que no lo tomó como si le impactara, y hasta ya con la muerte de aquí le dice, ah, cabrón, pues sí, un poco sí, ¿no? O fue lo que entendí. Sí, es que ese es un poco la onda. Creo que incluso al final del día, lo decíamos, creo que todo el mundo reconoce a Goku, todo el mundo reconoce Dragon Ball, es algo que ya está totalmente grabado en la cultura popular de todo el mundo prácticamente, pero además de eso está el que mucha gente que ni siquiera sabía quién era Akira Toriyama en realidad, como en forma, cuando se enteró de la noticia, simplemente por la relación que tienen emocional con Dragon Ball, se vieron afectados de saber que había muerto Akira Toriyama. Y eso es algo que poca gente haya hecho lo que haya hecho, haya creado lo que haya creado, puede alcanzar o puede soñar tener que un planeta entero, al escuchar la muerte de alguien, simplemente por lo que esa persona creó, se sientan afectados. Hablando de ello, algunos de los, acá el buen Juan Carlos ya manda spoileando, señor influencer, gracias Juan Carlos. Que sí está buena ahí, ya la vi, luego hablamos de ella, pero ya la vi, sí está buena. La tengo pendientísima, tengo esa, en Prime tengo pendiente esa, Mr. and Mrs. Smith y la de Casandro. Uy. Luego las veo. Hay varias, esta de Hotel, no sé qué, que es una serie animada musical que me muero por ver. Híjole, pero vale, sigamos con el tema. Muchas por ver. De las primeras reacciones, probablemente a los mangakas de la Shonen sí les avisaron con tiempo, porque casi casi cuando dan el comunicado, el 7 por la noche, bueno, el 8 de marzo por la mañana en Japón, 7 de marzo en la noche acá en México, ya tenían las declaraciones de tres de los mangakas más importantes, pero también, no solamente que sean autores de renombre, pero que aparte tenían una relación particularmente especial con Akira Toriyama. Uno de ellos, Masakazu Katsura, creador de Ys, de Video Girl A, de DNA Cuadrado, de Zetman, de hecho varias de los primeros mangas que se publicaron acá en México a través de Editorial Vid, así como de manera un poquito más en forma. La traducción que tenemos es la de Google, entonces a lo mejor hay algunas cosas que fallan un poco, pero pues básicamente habla de pues de lo cercano que era a Akira, ¿no? O sea, que hablaban por teléfono, que bromeaban y cosas por el estilo. Y se cierra un poquito que al final de que habían quedado de hacer algo y que básicamente la respuesta fue nada más un ok. Se me duele desde el fondo el corazón que haya sido solo una respuesta así tan. Porque pues nunca sabes cuándo es la última vez que vas a hablar con alguien. Y sí fue así como que. Creo que lo que más, lo que sí me ha movido el corazón, la neta, han sido justamente este tipo de reacciones. Dices, ay, güey, pues que sí está. Sí. Sí, está fuerte, pues, estas personas lo vivieron. Pues no igual que la familia, evidentemente, pero pues a lo mejor sí muy cercano. Y en el caso particular de Masakazu Katsura, que es uno de mis artistas favoritos de manga de toda la vida, él era muy cercano a Toriyama. Incluso Panini llegó a publicar un tomo que hicieron juntos de un proyecto que hicieron, trae tres historias o dos, no me acuerdo ahorita. Lo leí hace poco tiempo. Más o menos, pero bueno, el arte de Katsura siempre es agradecible. Pero la cosa es que ellos dos sí eran muy amigos. De hecho, mucho de lo que ocurre en DNA al cuadrado es porque era como un poco la broma que traía con Toriyama, porque el protagonista de pronto le pasaba que brillaba y se le ponía de punta y se le cambiaba de color y muy, muy saiyajinesco. Y era como una broma muy privada que tenían Katsura y Toriyama de cotorreo, de pues un poquito de burlarse de Dragon Ball. O sea, no, Entonces, no. Ah, perdón. no, dime, No, dime. que Gaby Maya nos decía en Twitter que Trunks lo diseñó justamente Katsura, porque Toriyama quería un personaje más jovial y más coquetón. Más acá, sí, pues, te digo que eran muy, muy amigos, a pesar de que sí había una diferencia de edades considerable. Se llevaron muy bien, se conocieron cuando Katsura apenas estaba empezando sus andanzas en el manga, y desde entonces se volvieron súper amigos. Y siempre estaba esta idea de vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos. Hicieron estas historias cortas, pero había la intención de hacer algo largo, y nunca se llegó a dar, y sobre todo. Eso, ¿no? Que sí se nota que había una comunicación constante entre ellos, que había una sinergia de hablar creativamente de lo que cada uno estaba haciendo. Y como mencionas, la nota que escribe Katsura, que es bastante extensa y que invito a leer, porque la verdad es que sí, sí pega mucho al corazón, habla más de la pérdida de un maestro que lo era para Katsura, de una inspiración que lo era para Katsura, de un compañero de trabajo que lo era para Katsura. Es la pérdida de un amigo, y creo que eso es lo más humano que se puede decir de Toriyama, porque además, y este es algo importante, el grueso de las personas que trataron con Toriyama como tal ponían de frente lo buena persona que era. A diferencia de muchos otros mangakas, en el caso particular de Toriyama, sí había una clara visión de que era un sujeto amable, abierto a conocer a las personas, que siempre tenía una sonrisa, que era muy agradecido con sus fans y con la gente, y que era además un gran, gran tipo. Eso lo hace todavía un poquito más triste, pero pues bueno, además en el caso de las personas que lo conocieron cercanamente, como es el caso de Katsura, pues sin duda es esto. Y esa nota final cuando dice, lamento tanto no haberte buscado, lamento tanto no haberte visto, no haberte devuelto esa llamada y solo haberte dicho ok, sin saber que era la última vez que nos íbamos a ver, es dolorosa, muy dolorosa. De hecho, menciona que iban a operar a Katsura y A su Toriyama le compañero. habla. Que fue Toriyama el que le habló y que le hicieron esta broma, ¿no? De que se iba a morir y que por favor haz una fiesta de despedida en mi nombre. Y, o sea, y si no cumpliste tu promesa, es como, ¡ah! O sea, Sí. y qué bonito dibuja Goku Katsura, lo que sea, cada quien. Katsura dibuja bonito lo que se le dé la gana, señor. Ese güey, yo no sé por qué Panini no ha publicado Video Girl Eye y ES y DNA Square y Wingman y todas las grandes obras de Katsura, porque además en México son muy populares. No sé por qué no los ha traído. Panini urge, urge, por lo menos para mí, urge Video Girl Eye, con toda la. Estoy de mi adolescente jarioso está muy de acuerdo con eso. Pero más allá de Jarioso, que sí hay algo de eso, ¿no? O sea, La arquitectura de Katsura, cabrón. O sea, fuera de broma. Katsura dibuja los mejores panty shots del mundo. O sea, esos calzones casi los puedes sentir en las manos. Pero además de eso, sus historias son muy emotivas, son muy humanas, son muy fuertes. A mí me encanta Katsura. O sea, sí, Me urge, de verdad. pero Sí, también. las Sí, eso. ciudades, si viste, sus planos también. O sea, sí, también los panty shots, pero yo quería hablar de los Sí, planos. sí. Dice Chipotete, ¿qué nombres, Francisco? ¿Qué mangakas son los culeros? Más de uno. Según Juan Carlos dice, te digo, ¿por qué no lo publican? A ver, a ver, a ver, cuenta el chisme, a ver si sí es cierto, a ver qué, cuál es la nota que traes. Y Elena dice que Videogame, ahí lo tiene Planeta, y me imagino que es igual. Y dice Juan Pero Carlos que para no. España. En España, en México, ellos tienen todo para traerlo. Ya lo he dicho en otros foros. Sí, de hecho, el trato que tiene Panini con Shueisha es muy amplio. Probablemente no todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, pero sí la gran mayoría de Shueisha tiene preferencia Panini. Acá recomiendan ver Shogun, tanto Alejandro Yarena como Félix dice, vayan a ver Shogun, ya van 3 episodios, todavía no veo ninguno, disculpen ustedes. Yo me Yo voy a sí lo esperar a tengo. que termine, la neta. Yo tengo la lista también. De Dragon Ball, mi capítulo favorito es cuando se van a buscar las esferas de cerveza, cristal. ¡Ay, qué chistazo! Goku verde, Goku amarillo, Goku negro, Goku naranja, dice Félix. Qué joven se ve el amigo Axel en sus 60, a sus 68 años. Sí. Juan Carlos, la causa número uno de muerte es la vida misma. Es correcto. Qué profundo. Qué filosófico se nos puso. Dato curioso, cuando nombra la película Dragon Ball Super Hero y habla anime de Dragon Ball Super, Toriyama cuenta que se le olvidó eso y que nadie lo corrigió y así quedó el nombre de la película. Y acá, Federico Lee aprecia tu referencia a Tintán, mi estimado, dice aplausos de pie a Francisco. No, uy, no me has visto recitar un poema que recita Tintán en una canción, que me lo sepa de memoria. Besos a don Germán. Oye, otro de los que pusieron también su comentario en Sí. redes, vuelve Eiichiro Oda, el creador de One Piece. Y no me acuerdo qué escribió, pero también estuvo bastante, también tuvo así doloroso. Se le decía Sí. no volver a verte, me llena de tristeza, es demasiado pronto, el agujero es demasiado grande. Y es Sí, que sí. todos ellos, como bien dices, aparte de convivir con él como fans, pues también fueron como amigos. Entonces Bueno, les no, toca bueno, fibras. no, ahí sí no tanto. O sea, tanto Oda como el creador de Naruto, que es otro de los que vamos a ver en un ratito, no eran precisamente amigos de Toriyama. Ellos eran más bien fans y colegas de trabajo y se veían en las premiaciones anuales de manga y que básicamente es cuando lo sueltan los editores y se pueden poner pedísimos todos los pinches mangakas y se pierden un poquito, pero básicamente era, pero amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, Katsura. Los demás sí eran muy así, pero sobre todo, la verdad es que One Piece existe porque existió Dragon Ball. O sea, Oda básicamente bebe Dragon Ball todos los días. O sea, estoy seguro que el güey amanece, agarra un tomo de Dragon Ball, lo lee y empieza a trabajar. O sea, básicamente es que insisto, o sea, la forma en la que Toriyama arma o fundamenta el shonen después de él es indiscutible. Y todo lo que sea shonen después de Dragon Ball huele a Toriyama, todo. Y Oda es uno de los principales inspirados por Dragon Ball. Y esto aplica, por supuesto, de nuevo a One Piece, a Naruto, a Bleach, a My Hero Academia, a Kimetsu no Yaiba, al que tú nombres, todos, todos, todos huelen a Toriyama. Pues sí, eso que dije. Y de hecho, es parte de lo que menciona en el escrito. O sea, él sí dice que básicamente lo que hizo Akira Toriyama pues fue abrirles el camino a toda la, a toda su generación de mangakas. Y e incluso dice que pues para Japón básicamente Dragon Ball fue como un antes y un después en cuanto al tema de que los mangas, si los leían niños o adultos. Entonces eso me da un poco la atención, porque yo para Dragon Ball lo veo como un poco de corte infantil. Entonces, y según yo, los mangas en general siempre fueron como leídos de manera muy pues muy amplia, pues, o sea, no. Ajá. Es que un poco a lo que se refiere es a romper las demografías. Los mangas siempre han tenido demografías muy claras, ¿sabes? O sea, el shoujo es para chicas jóvenes, el shonen es para chicos jóvenes. No me acuerdo cómo se llaman los que son para niños chiquitos, pero también hay para niñas chiquitas y para niños chiquitos. Los de adultos, el seinen y el shuei, no me acuerdo cómo se llama también el de las chicas adultas. Pero esa es la onda, o sea, estaba muy dividido por ahí lo acabo demografía. De decir. Demografía, por demografías, perdónenme. Y lo que pasa con Dragon Ball y varios de su generación es que empiezan a romper esas barreras. Empiezan a que de pronto ya el shonen ya no solo lo lee el chavito para el que está, el chavito que es el preadolescente, adolescente, para el que está enfocado, sino que también lo están leyendo adultos, lo están leyendo mujeres. Entonces, esa es un poco la barrera que Toriyama, Rumiko, había otro par más que se me escapan, pero son los que rompen esa barrera y sin duda cambian la forma de ver. Sí. Digo, yo era más o menos la idea que tenía, pero pues me llama la atención que justo es lo que dice Oda al respecto. Nos mandó su primer su videito. No he tenido chance de escanearlo bien para que no vaya a salir como Luchamex, que luego se nos pone muy intenso. Por lo que vi, es básicamente da la nota, pero vamos a verlo así rápido para que no digan luego. Superior Iron Man. Mi nombre es Mala Revisión, tu canal, mi canal, nuestro canal. Recibimos la triste noticia: Akira Toriyama falleció a los 68 años por una hematoma. Sus compañeros Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, Yoda, el creador de One Piece, escribieron unas dulces palabras de despedida para Akira Toriyama, al igual los actores de doblaje de México, Mario Castañeda, René García, Gerardo Reyelo, le hace una dedicación a través de Twitter y otros actores de doblaje. Por ejemplo, para mí, yo vi Dragon Ball desde que era un niño, cuando iba a la primaria, en 1991, fue algo espectacular, que nos cambió la vida, pero lamentablemente ya no está. Akira Toriyama, gracias por hacernos una infancia mucho mejor. Hasta... No lo corté yo, así cortó, pero hasta luego, mi querido Superior Iron Man. Justo eso pero último sí era lo bonito que quería hacer. Sí, qué sí. Qué bueno. Bonito. Dice Federico Luis, cuidado, el video es Superior Iron Man, podría terminar con arriba Totonilco, mendigos. Farfán dice, no se duerma, Valentín, no se duerma, ya solo 3 horas más y amanece un nuevo día, otra noche sin dormir. De hecho, ya sería bueno. Ya vamos cerrando. Ahí, démosle leer, huele a exilas de Toriyama, dice Superior Iron Man. Katsura hizo el diseño de Cell Perfecto, dice Lena. Hola Elena, vaya, jamás había visto por acá, qué bueno que anda echando el chisme. Félix, ahora quejémonos del CM de Azteca 7, que hizo un Pedrito Sola poniendo la foto de otro maestro en lugar de la de Toriyama, puso la de Gonagai. Pobrecito Gonagai, como 3 personas me lo mataron, no sean ingratos. Y dice Juan Carlos que Suecia tiene una política de no licenciar todo su material a un solo sello editorial, sino tener una editorial pivote por país. Entonces, Planeta está en España, Panini en México y Brian en Argentina. Y dicho esto, la prioridad en México la tiene Panini. Pero dice que la editora de Panini México, pues no vive. La que checa los mangas no vive acá, en el país. Pero también fíjate que eso es lo que se me hace raro, porque también en España, en el caso de Video Girl Like, que es un poquito de lo que venía este comentario de Juan Carlos, es bien popular. O sea, Katsura también se volvió un fenómeno enorme en España. En los 90, cuando lo empieza a publicar Norma, y se vuelve un hitazo, Video Girl Eye, y pues se me hace raro que una editora de allá no proponga un manga con tanto golpe para traerlo acá, pero bueno, ya serán sus decisiones internas, y no es lo que nos compete ahorita estamos hablando del maestro Toriyama Sensei, que también pues tenemos ahí algunas otras menciones y otras personas. Sí, Masashi Kishimoto, que era el que mencionaban, autor de Naruto, también él menciona que es parte de la generación Dragon Ball, y justamente pues habla de la pérdida de Sekira Toriyama por todos los divertidos trabajos que has realizado durante los últimos 45 años, y muchas gracias por todo tu trabajo. Estamos seguros de que los restantes familiares siguen profundamente heridos, que nuevamente fue la con el Google Translate, pero sí se pusieron muy, muy emotivos todos ellos. Pero como bien mencionabas, Francisco, hubo también más del lado europeo, también varias reacciones, incluso por acá, por Latinoamérica. Milo Manara sacó un Goku, la verdad creo que nunca le había visto un Goku en la vida a Manara, y jamás hablaba de que se perdió una leyenda. Sí, de hecho el mensaje de Manara es muy conciso, es una frase nada más, perdimos una leyenda, pero el impacto que puede tener la obra de alguien tan diferente a otra persona, pero que también toca la creación o la visión del oficio de otra persona, es lo relevante. O sea, Milo Manara es un artista de décadas de trayectoria, un artista muy sofisticado de este, entre comillas, cómic europeo a la que sus fans ven con cara de huelepedo, al grueso del cómic mundial. Y sin embargo, alguien de ese tamaño, una persona con una carrera tan reconocida, tan amplia, de pronto le pesa lo suficiente la pérdida de un artista al otro lado del mundo como para hacer un homenaje suyo y reconocer su vida en un post en redes sociales, ¿no? Justo, justamente, y pues a lo mejor estuvo pues medio conciso, pero pues como bien mencionas, pues, no le vi una Mafalda a Manara, por ejemplo, y por un lado qué bueno que no le vi una Mafalda a Manara, ahora que lo pienso. Le iba a poner haciendo cosas que no quieres ver a Mafalda. Definitivamente, pues qué bueno que no vimos una Mafalda de Manara. No, pero sí hubo uno, sí hizo algo, ¿no? No me acuerdo, búscale, la verdad. Ahí búscale, porque sí, Kino era muy... Bueno, en general, la sinergia que tienen Argentina con Italia a nivel cómic es muy importante. Sí, no, a Kino lo aman en Italia. O sea, sí, es bastante bueno, popular. No, en general, la comunicación de artistas argentinos, la carrera de Hugo Pratt como gran autor italiano, se forja aprendiendo de los maestros argentinos, ¿no? Don Solano López, y varios más. Igual en Europa, en España, alguien más modernón, que es como de los consens de por acá, Jorge Jiménez, también, él no compartió su Goku, pero hay muchos Gokus de Jorge Jiménez en Google, o sea, porque él siempre ha sido muy vocal respecto a lo fan que es de la obra de Toriyama. De hecho, por ahí, algunos paneles en los que incluso hace un homenaje a la Genkidama en un cómic de Superman. Entonces, pues ahí está también el buen Jorge Jiménez, que decía que no hay Jorge dibujante sin Toriyama. Eso es demasiado obvio. Y también menciona el hecho de que pues, cuando está escribiendo su texto de homenaje, pues es que la gente, aunque no se los pidieran, pues mucha gente salió pues con la necesidad de sacar sus sentimientos, y que él sí estaba en lágrimas cuando estaba escribiendo ese tema. Pues seguramente por eso ni le interesó compartir un dibujo de él. De hecho, lo que hizo fue compartir una foto de Akira Toriyama e imágenes de él, de dibujos pues del mismo Toriyama y no de Jorge Jiménez. Pero veo, o sea, en realidad se nota por el dibujo que tiene totalmente asumido el estilo de Toriyama, que lo tiene en la sangre. Y después de ver esta ilustración ves su Batman y puedes ver la línea de Toriyama en su trazo. Sí. De hecho, no. Como que ya cuando me di cuenta, pues me enteré pues de que era bastante fan de Toriyama, me dije, ¿tiene sentido? Sí lo veo. Sí, no, y ahorita que, por ejemplo, ahorita que tengo cercanos los Super Sons que hizo con Tomasi, sin duda alguna está ahí, totalmente está ahí Son Goku. La neta no lo había visto hasta ahora. Igual un poquito menos expresiva, pero Belén Hurtado también compartió en Twitter que el impacto que tuvo en algunas personas, ¿cómo? A ver, vamos a traducirlo bien. El impacto que algunas personas crean en la vida de otras puede ser inconmensurable y cambiar el mundo de muchas maneras. Adiós y gracias, maestro. Que no sé si este dibujo, según usted, sí es de Toriyama, ¿no? No, este es Toriyama, sí, por supuesto. Pero de hecho eligió un dibujazo de Toriyama, por cierto. Está bien, Pues es perro. que Toriyama tiene muchos, muchos es que de verdad era un artistazo Toriyama también. Y en un terreno más latinoamericano, el buen Dan Mora, chiquito bebé, también. Ese sí era de él, ¿no? Es mi chiquito bebé. Yo no dije de quién era, yo nada más dije que era un chiquito bebé. Kitsai. Ese es del. Fíjate que hizo uno más completo de Goku con alas, que estaba en la publicación que te pasé también. Precioso la ilustración. Ay, Que es y la totalmente. ilustración y la ilustración Sí, también, ¿verdad? pero por supuesto. Es que ven nomás. Y Dan Mora puede hacer lo que se le dé la gana. Sobre todo a mí, chiquito bebé. Y lo vas a ver la próxima semana. Hoy estate, porque me emociona. Dice, gracias, el que me enseñó a superar mis límites. Ve También nomás cómo es. más conciso, creo que menos expresivo que otros artistas. Igual que Belén Ortega, como más directo, pero reconociendo el trabajo. Y de hecho, esa frase de superar mis límites, o sea, como que sí quisiera saber qué más historia, porque soy chismoso, qué más historia hay ahí, Dan Mora. Cuéntanos bien el chisme. No, pues básicamente es porque esa es la esencia misma de Dragon Ball. O sea, Dragon Ball se trata de eso, de superar los propios límites, de seguir creciendo, de nunca dejar de aprender, de nunca. ¿Por qué me quitas tan hermosa ilustración, ingrato? Porque Bill. tengo que buscar otros, hombre. Aguántame, déjame. Déjate la pongo. ¿Qué te la pongo? Poquito, ¿Qué te la déjame. pongo? ¿Qué te la pongo? Te Me la pongo, quitas. ya. Me quitas la inspiración. Está ya acá bien. Ya no quiero, no, pero es que ve qué bonito le quedó. Que un poco era lo que más te iba a decir, o sea, como que un poco la emoción de Dan Mora, más que en las palabras, la puso en la ilustración. Está brutalmente bien hecha. Y ya vámonos a lo que sigue si quieres. Es que era Bruno Redondo. Exactamente. De hecho, también no estoy seguro si es de Redondo o es de Akira, porque sí vienen con japonés, pero el No, estilo se me hace. este es Toriyama. ¿Sí es Toriyama? Sí, señor. Bueno, pero lo que escribe, bueno, comparte esta imagen y Redondo dice que tendrá que lidiar hoy con una tristeza enorme porque uno de sus mayores maestros se ha ido. Se quedará con bolas, se quedará su amor por la narración de historias y significó una sensación de asombro como ninguna otra. Entonces, pues es eso, o sea, realmente, pues Toriyama fue el maestro para la generación actual, uno de los grandes maestros. Pero Graben a cañón, Francisco Coronado. cañón. Carlitos Parker pide que graben cuando conozcas a Dan Mora, compadre. No, no, no, ese ridículo va a ser mío nomás. Ya Ojalá no lo veremos, vayan ya veremos. convenciendo de que tiene un acosador en México, porque va a ser muy triste, sí. Así no me dejan Mira. acercarme. En todo Sí. caso, de nuevo, hablando, que fíjate que hablando de Bruno Redondo esta semana también, creo que hoy mismo, no me acuerdo. Tuiteó algo acerca de que ves que Snyder ya se puso a abrir el hocico porque lo tiene, ¿no? Y soltó el de que DC está despreciando a Batman si no mata gente. Sí. Y ya Bruno Redondo le contestó en Twitter: ya, güey, ya, supérala, ya, déjala ir. Ya no Ese fue no lo peor. vi. Fue muy divertido, está muy lindo. Pero, de nuevo, pues es que justamente creo que era lo que decíamos al principio, o sea, la forma en la que Toriyama en particular, pero Dragon Ball como el efecto, ¿no? Como la onda expansiva de creación, sin duda alguna, es parte ya de la historia del mundo, de la cultura popular, y además es eso, es una gran inspiración para gente que trabaja incluso en cosas bien distintas, ¿no? Vimos ahorita a Manara, vimos a Jorge Jiménez, a Belén, a Dan Mora, que no podrían estar, no voy a decir que más lejos de Toriyama, pero sí como en otro sentido del trabajo de Toriyama, y que aún así la forma de reconocer su trabajo, de que les tocó la forma de hacer las cosas, era espectacular, ¿no? Entonces, pues bueno, Toriyama deja una huella importante en un montón de gente, en el mundo entero, en la cultura popular, y además de todo en el hacer cómic. Sí, definitivamente. Por eso yo mencionaba en cuanto al nivel de influencia. O sea, no que no, Toriyama no hubiera sido influenciado también en su momento, pero los alcances que tuvo, o sea, pues yo creo que sí rivalizan con los de Tezuka, pues. Que también es otro que no hemos llegado todavía a eso. Que sería bueno también echarle un ojo. Juan Carlos, usted dice que tú me pediste el chisme y yo lo pasé. No, no, no, no, no me estoy quejando, nada más dije vamos a otra cosa porque ya son 3 horas y me quedo dormir temprano porque tengo cosas que hacer mañana. No, Nada de más, hecho, ya. no, no, no, por otra cosa, gracias por compartirme el dato, qué bueno, gracias. Ya mucho de lo que me estás diciendo ya lo sabía, pero muchas gracias, mi querido Juan Carlos. No, digo, ya ahorita nada más ya son los comentarios para despedirnos. Dice Félix que a dónde se mandaba el video. Y ya ve cómo sí me tiene bloqueado, todo por un cobachaguar, qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos más, don Félix. Superior Airman lo preguntó en YouTube y en YouTube puse el correo así para todos. Realmente no abrí convocatoria a todo el mundo. Fue nada más en los chats cobachos, por eso Axel y James mandaron. Pero dijo Superior y yo dije, bueno, pues vamos a dar chance, ¿cómo no? No, yo dije, pero igual ahorita cae otro porque lo puse muy público, pero fue por escrito. Discúlpeme mucho, Félix. Yarena dice: Panini, ex-woman de Manara y Claremont, aunque te quieran cancelar. No, creo que ese no lo han publicado en México, fíjate. No, sí lo trajo Smash, ¿no? ¿Sí lo trajo? No Según yo, sé. sí. Yo ese lo tengo en inglés, de hecho lo tengo firmado por Manara. No, yo no vi a Manara, fue el buen guy del que me hizo ese paro. Pero sí. Precioso cómic, a nivel visual, ya como lectura, no sé, pero a nivel visual es una espectacularidad. Búsquenle. Ay, perdónenme. Le tenemos muy cerca al micro, discúlpenme. No me dio tiempo ahora de apagar el micro. Búsquense en Busca Libre la librería de Manara. No está tan cara y tienen ahí, creo que llevan 8 o 9 tomos ya de la librería de Manara, que es una chulada. Y además ya tienen una edición espectacularmente grande de Verano Indio, del Gaucho y de los Borgia que hizo con Jodorowsky, que son una belleza. El Gaucho y de Verano Indio los hizo con Hugo Pratt. ¡Qué belleza! Qué belleza. Carlitos Parque dice que Manara tiene unas ilustraciones bellísimas en Sandman Endless Nights. Muy correcto. De hecho, él se encarga de esa historia. También decía lo de Bruno Redondo. Sí, ya, sí lo checamos. Dice: a lo mejor decide seguir los pasos y ya se avienta una serie seguida sin necesidad de solo hacer portadas como diva, en modo diva, dice hasta Bruno Redondo. También hay que recordar que buena parte ya de nuevo de la última etapa del Dragon Ball de Toriyama, ya la mayor parte de lo que estaba haciendo eran sus asistentes, ¿no? O sea, también eso, o sea, que hay que guardarlo, ¿no? Pero llama, sí. Sí, no, pues que de otra manera los japoneses no la arman. Si aún así ya ves cómo luego muchos mueren en el respirador, está cabrón. Sí, es que, güey, está cabrón. O sea, Y esa banda que romantiza el manga está cañón. La esclavitud a las que los tienen sometidos es de no es miedo. exageración, no es No, no es exageración. exageración. Digo, no todos, sino todas las demografías, sino todas las historias, pero Shueisha en particular, la Shonen Jump, es una cosa de miedo. O sea, si hay editores que cierran la casa con llave de estos güeyes para que no se salgan y se queden trabajando y dibujando. O sea, sí, es una cosa de miedo. ¿Cuál era el que tardó como 10 años en irse de luna de miel? ¿Este Kishimoto? Creo que sí, no. Uno de ellos, creo que fue de Naruto. Uno de esos sí los tenía así muy, muy cabrón. Y dices, güey, o sea, pero su obra genera millones, pues por lo mismo no lo sueltan. Exacto. Carlitos nos recuerda que a Toriyama le mamaba Star Wars. Sí, cierto, hay muchas ilustraciones muy bonitas, así Qué bueno. de crossover. Sí. Superior Airman dice: Batman es fan de Digo, Sailor Moon. que es un gran artista no quiere decir que tenga buen gusto, eso también hay que decirlo. Batman es fan de Sailor Moon, entonces Batman no es tan serio. Y aquí a Toriyama quería un crossover Goku-Superman. Ah, eso no lo sabía. Y pues mira, como cotorreo estaría chido. Lástima que si sucede ya no lo va a ver. Ya me vi al rato en el Rock Show comprando figuras de Dragon Ball al módico precio de 7 mil pesos, dice Félix. Alejandro Ayala, algo que tienen los personajes de Dragon Ball, a diferencia de Superman o Spider-Man, es que crecieron con su audiencia. Te tocó Goku desde niño hasta que tiene familia. Bueno, eso de crecer tampoco, porque según yo lo ves de niño de 10 años y luego lo ves ya a los 20, 25. Entonces, Bueno, según y yo. también con su audiencia es un decir, o sea, el niño que empezó leyendo Dragon Ball a los 8 lo terminó leyendo a los 12, tampoco es que, uy, cómo creció con su audiencia, es como es un decir, ¿no? O sea, Y también. no es que Goku ahorita tenga 45. Exacto. Y en segundo lugar, recordemos que la esencia misma de Goku es que, a pesar de ser un güey grandote y mamadote, sigue siendo el mismo niño que lo único que le interesa es pelearse con otros niños. Esa es toda su onda y es lo bonito y lo divertido de Goku. Su única onda es agarrarse a catorras con sus cuates. Es todo lo que quiere. Dice, y ves cómo todos los otros personajes van cambiando. Sí, eso. Juan Carlos Los dice hace con. como si te molestara desvelarte. No, no me molesta usualmente, pero sí tengo cosas que hacer mañana y sí necesito. Yo mañana voy a Torreón, compadre. Yo No, también tenía que yo mañana. dormir temprano. Yo mañana. ¿Tú a qué hora sales mañana? A las 11 de la mañana. Ah, yo mañana tengo mi primera sesión de rol de Star Trek como Ah, grabando. chulada, sí es cierto. Es en la tarde, pero quiero arreglar cosas desde temprano, quiero pasar a imprimir cosas. Quiero tener todo listo, quiero comprar lápices, etcétera, para que todo esté planchado y la banda esté tranquila y podernos divertirnos. Pero pues sí Menos tengo que hacerlo saludas. temprano, si no, no llego, ¿no? Entonces sí, y quiero llegar despierto y no estarme durmiendo ya a la mitad del juego. Sí tengo Y muchas ganas de jugar. que te den agua, dice Juan Carlos. Y Sí. dice que X-Women no lo trajo Smash. Don Francisco dice: Félix, habla de esclavitud en las noticias a las 3:30 antes del En las meridiano. políticas laborales, me imagino. No, no, eran las noticias. No. Es, a mí me ha pasado cuando escribo noticias, el autocorrector me pone política. Dice, y Claro. ya pónganse de acuerdo para hacer los nuevos cómics de la semana con Don Vale, Don Francisco, Don Juan Carlos, Don Yotere, Don Carlillos Parker y un servidor. Ah, ok, Don Yarena, haga lo posible. Chan, chan, chan. Pero son muchos, compadre, necesitamos tres, cuatro. Anda, pero la cosa es que primero que terminemos de leer los cómics, compadre. Yo voy muy, muy, muy atrasado. Yo ahorita me puse en estos últimos días como para despegarme. Güey, llevaba como un mes leyendo el juego de rol de Star Trek para llegar bien planchado. Ya me emboté muchísimo. Entonces me puse esta semana a ponerme al día con Spidey. Ya voy en la Gangwar. Apenas lo va a empezar. Sí. Sigue estando bueno el Amazing, güey. Sigue estando bastante bueno el Amazing, la neta. A mí me gusta, y me gusta más cuando salen Robertson y Tombstone. Es, creo que Está. merecen más spotlight Poquito. en el cómic, sí. Está bueno, está Yo. bueno. A mí me está gustando. Pero no he podido leer nada más, mano. O sea, me quedé, creo que en la Beast War, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La de Beast Boy. Yo esa sí me la voy a DC. saltar. Y no sé, estoy. Yo quiero leerla porque es Tom Taylor y son los Titanes y quiero como ponerme al día para llegar bien a Nightwing. Pero sí llevo como 6 meses de retraso, entonces. De cómics. Entonces, sí. Sí, porque los conozco, gandallas, los conozco. Quiero Si no fuera llegar, quiero ponerme al día, pero me va a tardar un rato, la verdad. a las 3:30 de la mañana, hubiera dicho antes algo de que dijeras los conozco. Masashi Kishimoto tardó 15 años en irse a la luna de miel, dice Superior Iron Man. Yo sabía que era algo así. Juan Carlos dice, necesito hablar de rol con usted. Inbox el domingo. Vas que chuta, señor. Federico Luis dice, yo no me quería desvelar, ahora ya son casi las 4 y me tomo un litro de agua. Si me vienen en la cama va a ser culpa de ustedes. No, Federico, no. Despiértate, compadre. Sí, mira, cuando sientas que en el sueño vas a desaguar, despiértate así, ay, ya no, y ya. Sí. Eso pellizcatelo. Güey, ayer soñé que llegaban los extraterrestres, güey. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que llegaban mientras estaba en la oficina. Llegaron mientras estaba en la oficina. ¿Qué pedo con mis sueños godines, güey? ¿Quieres que te abduzcan? Sí, ya, por Dios. Alejandro Llanera dice, Leo, ¿para qué vale de esos comentarios siguientes sobre el trabajo de Pitch Momongo? Oh, perdón. Pitches. Félix dice, ok, Carlitos, no. ¿Sabe qué está más bueno que The Amazing Spider-Man? El Ultimate Spider-Man de Hickman. Pues no sé si está mejor o no, pero Amazing Spider-Man está bueno. Está bastante bueno. Yo no me estoy arrepintiendo de dedicarle mis horas a Amazing Spider-Man. La neta es que me está gustando mucho. Me gusta mucho lo que está haciendo con Norman Osborn. Me gusta mucho lo que está haciendo con Peter Parker y sus relaciones. Me gustó mucho lo que hizo con la Gata Negra. Me gustó mucho. Y como bien mencionas, entre Tombstone y Robbie, hay cosas bien interesantes ahí, la neta. A mí me está gustando mucho Spider-Man. Y nuevamente, o sea, digo, ya tenemos 2-3 años con Seth Wells en el título, 2, por lo menos, pero antes de él, tío, le teníamos como por lo menos 8 años que no estaba interesante. Algo así. Pero bueno, dice Félix, si es niño o niña, y luego dice que hay pañal para adultos, dice, ya vamos a contar nuestros sueños, lo cual yo digo que no. Y sí, no, porque aquí no salimos. Y Yarena dice, Francisco, anoche soñé que llegaban los extraterrestres en 2 esferas blancas, uno era alto, pelón, y otro de cabello largo, ambos con rabos de chango. Chan, chan, chan, chan. Y Federico Luis, llegaron los extraterrestres, pero no podían ir a verlos porque se lo iban a tomar como uno de sus días de vacaciones. Eso es lo más triste, o sea, ¿qué pedo con mi sueño? Y pues, bueno, compadre, con eso vamos cerrando, con tu sueño y con que no podías ir a ver a los extraterrestres porque te lo tomaban como día de vacaciones. ¿Algo que quieras agregar? ¿Ya diste tu anuncio parroquial de los juegos de rol? Sí, la neta sí estoy bien emocionado, la neta. A ver si no la cago, porque hace muchísimos años no dirijo rol. Entonces ojalá salga bien y ojalá se la pasen muy bien todos los que me van a acompañar. Que Axel me canceló. Sí, bien feo. Pero ni modo, así es esto. El segundo oficial, no more. Sí, bien feo yo. Pero ni modo, así es esto. Pero pues muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos han acompañado esta madrugada. 3:23. Yo dije, con 2 horas salimos bien de este madre. Ay, bueno. En teoría sí, nomás que. Bueno, ya vámonos. Bueno, antes de irnos. Buenos días, estaba yo en eso, aguántame las carnes. Buenos días, Luis Javier. Muchas gracias a todos por acompañarnos, de verdad, siempre es un placer estas madrugadas de viernes con ustedes, me la paso increíble y la neta es que alimentan mi corazoncito ñoño y me dan ganas de llegar al siguiente viernes, lo cual no es poca cosa. Triste el deceso de Toriyama, sobre todo, de nuevo, por todas las historias que nos quedamos sin conocer de él. Pues que descanse en paz y que sepa, espero que haya sabido que está en el corazón de millones de personas y que su obra se queda con nosotros. De ahí en fuera, ¿qué más? The Bad Batch sigue chido, el episodio de esta semana está muy bueno. Sigo viendo My Hero Academia, que está bastante cotorrón. Y ¿qué más? Mi Señor Influencer. Está, la neta sí está chida, quien lo dijera, sí está chida. ¿Qué otra vi? Porque vi otra cosa. ¿Duna no la has visto? ¿Cuál? Duna. No, fíjate que cuando salió la primera película dije, no, porque no he leído los libros de Herbert y quiero primero las novelas que las películas. Ya salió la segunda y estoy a punto de ver la primera nomás porque dije, ya, ¿de qué leo las novelas? pero no lo sé. Empecé a ver una serie, es que no quiero comentarme porque no le he terminado de ver, nada más vi el primer episodio y no está mal, tampoco está bien, pero no está mal. que se llama Un buen divorcio en VIX, que es de estas comedias mexicanas raras, pero no está mal. Te digo, el primer episodio, habrá que ver el resto de la serie, ya cuando la vea vendré con una opinión. Pero había otra cosa que vi. ¿Qué vi? No me acuerdo. Ah, Urusei Yatsura, por supuesto, que está bien divertida, está muy bonita, todavía no la acabo, voy como a la mitad. De nuevo, tiene bronquitas de ritmo ahí, pero sigue siendo Lamu, sigue siendo Ataru, sigue siendo Mendo, sigue siendo Sakura, siguen siendo todos los personajes que amo con todo el alma. Y pues me estoy divirtiendo mucho. Y recomiendo que la vean porque está bien chido. Federico dice que Cine Influencer es una buena idea, con un guión decente, pero manufactura de Rosa de Guadalupe. Ya me voy, ahí se ven, guapos. Híjole, mano. Ahí sí tengo que estar en desacuerdo contigo. A mí, de lo más que me gustó la película es la puesta estética y el montaje, la forma en la que lo llevaron. Hay momentos donde el tono se va un poquito y se pierde entre tratar de obviar la sátira y que hubieran funcionado un poquito más sutiles, pero el grueso me parece muy bien logrado y Mónica Duarte hace un trabajo espectacular. Mientras el grueso esté bien logrado, creo que todo lo demás sale sobrado. Es correcto, es correcto, ¿no? Félix dice Porque que ya ya lo viene. dirían por ahí, no importa lo grande ni lo grueso, sino el tiempo que dure tieso. Eso es lo que importa. Importa mucho. Félix dice que ya viene Only Murders in the Building. Todavía falta un buen compadre, apenas empezaron grabaciones, pero a mí sí me Ahí interesa viene, ahí eso. viene. Dice, ¿cómo se nota que vale novio Dragon Ball Z? Es muy cierto. Y un tal Félix Farfán nos decía hace buen tiempo, yo nada más me preparo mis sándwiches y de aquí hasta que salga el sol, nada más no empiecen a desvariar llamando a Alejandro Palomo o a Don Alberto Palomo, ni a cambiarle nombre a los personajes de Simi. Ah, no lo hagan Simi. Bueno, en algún momento dije, voy a empezar a palomear algunos comentarios para leerlos después. Y al último leí todos los comentarios y por eso estamos terminando a las 4. Pero es que es parte del encanto, muchachos. La verdad es que sí. Mis estimados, pues yo ya me despido. Esta semana no he visto mucha tele. He estado poniéndome al día con X-Men 92. Hay unos capítulos que no había visto. Ya después lo comentaremos más a detalle en algún especialito dedicado justamente a esa serie previo al estreno de X-Men 97. Y de comiquitos. Pues estuve poniéndome al día con Batman, con el Hombre Araña, y leí esta semana el Ultimate X-Men y el primero, el nuevo de Kamala Khan. No me gustan los nuevos de Kamala Khan. El Ultimate X-Men me gustó la historia, no me gustó tanto el arte. Y Batman iba a empezar ya este de Joker Year One, pero no sé, la idea de los tres Jokers no me gusta. Lo voy a leer porque Starsky hasta ahorita me ha gustado lo que está haciendo, pero ya veremos a ver qué pasa. Sería todo. Muchas, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a los que nos escuchan en podcast y a los que nos ven en retransmisión. Muchas gracias, Francisco, por esta desvelada. Mucha suerte mañana en el chismecito de la cosa esta. Yo creo que la próxima semana probablemente no hay noticias porque va a haber mole. Entonces, ya veremos a ver cómo va. Pues no sé, es que a lo mejor vas a estar por allá. O sea, sí va a Ahora. estar, pero eso no impide nada. Bueno, ya vemos la próxima semana, según como tú andes, porque pues yo voy a estar sin hacer nada, por más que se acaben, no me los mocos. Entonces, ya veremos, ya veremos. Estaría chido si tienes chance de ir temprano el día. Bueno, Ah, yo tienes dije, chance de estaría ir chido que viernes. también sacaran los mocos. Yo dije, ah, cabrón. No, no, estaría chido si vas. Tienes chance de ir y ya después, pues ya contar chismecitos Ah, no, frescos. yo el viernes no voy a la mole porque Godínez, ¿no? Yo no voy a la mole. El viernes porque Godínez, porque pues no, o sea, aunque se supone que salgo temprano, pues ya a la hora a la que salgo, pues ya, ¿para qué voy, no? Entonces, mejor iré el sábado y si se puede el domingo, y ahí veremos qué ocurre, qué se hace y cómo se hace, ¿va? Pero Perfectísimo. viernes estar acá y pues según yo, mira, podemos venir aquí nomás a saludar y ya cotorrear y ya. Me parece perfectísimo. Pues muchas gracias a todos los que están por acá. Por acá están sacando comentarios. Dice Spider-Man que el personaje de Wolverine llamado Tommy Shishira alias Gorgon está basado en el personaje de Naruto Itachi Uchita. Ok, no, no lo sabía. Pues está bien. Y Félix te recomienda el Hulk de Philip Kennedy Johnson, que sí lo estábamos leyendo, pero yo me Está quedé bien. como en el 3, tú te quedaste más adelante, eso sí recuerdo. Me quedé como en el 6, pero híjole, está bien bueno, mano. Sí, está Sí. bien, bien, bien chipocle. Sí, lo retomaremos. Pues muchas, muchas gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos, pues a lo mejor la próxima semana. Ojalá que sí. Adiós.